En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Miramos y vemos que delante hay menos camino del que hay atrás, que ha pasado más tiempo del que queda, que el camino recorrido es más largo que el camino que queda por recorrer. Y no somos en una cosa de otra, pero nos hacemos en viejos. Eso sí, nos sentimos jóvenes, y ese es el truco, ser ilusos, pensar a lo grande, que lo malo sea muy malo y que lo bueno sea muy bueno. Tenemos que saber que los sueños no se cumplen nunca. Ninguno, afortunadamente, no se cumplen, porque nos pararíamos si se cumplieran. El objetivo es intentarlo. Los jóvenes se tienen que apuntar lejos, mirar lejos, tan lejos que la meta no se puede alcanzar, porque si se alcanza todas, si se alcanzan las metas, corremos el riesgo de sentirnos satisfechos y entonces nos pararíamos. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos ahora hasta las 4 de la madrugada con todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en La Rosa de los Vientos, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, desde ahora la 1 y 6 minutos hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos. Y hoy vamos a conocer los beneficios científicos de escuchar la radio. Esta semana Onda Cero ha cumplido 30 años, tiene la edad de 30 años, 30 años de la primera emisión. Y lo vamos a contar, esos beneficios que tiene, beneficios para la mente y el cerebro, en Eureka, con Mado Martínez. Y vamos a tener, por supuesto, a Fernando Rueda en materia reservada. Hablamos de espías que espían a los amigos. Es verdad eso que decían los abuelos, para tener amigos así es mejor tener enemigos. Bueno, pues en el espionaje no existen amigos, existen solo enemigos. Hablamos también en el callejón de los que serán los primeros premios del año 2021, un año que todos estamos esperando que empiece ya. Y señales del fin del mundo con Javier Sevillano, señales del fin del mundo esta noche en el año 2020, que parece un año del fin del mundo, desde luego. Y más cosas, porque dentro de tan solo unos minutos vamos a estar con una persona que ve lo que hay en el más allá, que ve lo que es aparentemente invisible, un médium. Y en Mundo Bizarro nos vamos hasta Argentina a conocer algo más sobre la llamada Iglesia Maradoniana. Lo vamos a hacer con el periodista argentino Carlos Fernández, autor del libro Santos Famosos. Y tenemos también esta noche Círculo Secreto, esta noche que vamos a hablar de reliquias en nuestro país, y lo vamos a hacer con Manuel Carballal. Manuel. Pues sí, así es, Bruno. En España tenemos una gran colección de reliquias, de supuestas reliquias de Cristo, que van desde varios cálices de la Última Cena, el mantel de la Última Cena, el manto de la Verónica, el sudario, el famoso sudario de Oviedo, varias espinas de la corona de espinas, varios clavos de la crucifixión de Jesús, varios trozos de la esponja con la que se le dio vinagre en la cruz y hasta los pañales que utilizó Cristo de niño. Eso va a ser en el círculo secreto, pero atención, también espectacular esto que nos va a comentar también Manuel, porque esta noche, dentro de tan solo unas horas, se va a presentar una serie de televisión verdaderamente llamativa, verdaderamente espectacular. Estad atentos, muy atentos. Y por cierto, Manuel, mañana 29 de noviembre llega a HBO España 30 monedas. 30 monedas es el título de la serie, de la nueva serie de Álex de la Iglesia. El famoso director se rodea esta vez de enormes actores como Eduard Fernández, irreconocible, pero te digo yo que es él, Miguel Ángel Silvestre, el famoso duque, o la encantadora Megan Montaner, en una trama en la que nada es lo que parece. En esta serie, el padre Vergara, personaje extraordinario, es el eje de un trío de héroes en medio de una conspiración global que trata de recuperar las 30 monedas por las que Judas el Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret. También esta noche concurso, buscamos al personaje oculto, las primeras pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, buenas noches. La verdad es que yo creo que nos vamos a tener que quedar con el numerito 30, ¿eh? No sé si para incluso décimos de lotería u otras cosas, porque 30 monedas, el 30º aniversario de Onda Cero... Esto del 30, luego dicen que son coincidencias, según dice Yuset, pero a lo mejor no son coincidencias, sino que son pistas o señales, como dice JJ Benítez. Bueno, hay que estar atentos que a las señales. Ya, ¿no? Bueno, eso queda porque un poquito. El 2020 no ha ido muy bien. De momento, que aunque, mira, hay ahora un cartel que se está poniendo mucho, que es, estábamos locos porque viniera el 2020 para desear conseguir todo lo que estábamos pensando, ¿no? Esos sueños, y resulta que con el 2020 lo que hemos tenido que aprender es a valorar lo que ya tenemos. Así que, pues bueno, siempre hay que intentar mirar un poco el lado positivo de todos los problemas, y de todo se aprende, o por lo menos eso se intenta. Y bueno, yo quiero dar las gracias a Onda Cero por continuar durante todos estos años, por tantísimo lo que hemos aprendido, por las experiencias vividas, los compañeros que hemos tenido, los que se han ido, los que siguen con nosotros. Y por encima de todo, bueno, también quiero hacer mi pequeño y gran recuerdo, porque también tiene que ver con un 30, porque este lunes Juan Antonio Cebrián cumpliría 55 años y también es un 30, el 30 de noviembre. Y la casa pues le ha hecho también su recuerdo en esos 30 años como fundador de Turno de Noche y La Rosa de los Vientos. Y bueno, y nosotros, tú y yo, continuamos aquí intentando que la llama no se apague, que se mantenga viva durante muchos años más. Mira, 30 años también tengo yo. Pues sí, eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. Yo también tengo 30 años. Pero yo sí puedo decir que fui una de las que cuando estuvieron poniéndose los primeros micrófonos de Onda Cero, pues ahí estaba. Así que muy contenta e ilusionada de seguir participando y ser parte de este proyecto tan bonito. Y bueno, y ahora vamos con el concurso. Esta noche vamos a recordar actores que tristemente murieron muy jóvenes, pero que aún así dejaron su huella imborrable en el estrellato de Hollywood. Y atentos, porque os vamos a dar la primera pista. ¿De quién estamos hablando si en los primeros años de juventud fue bastante problemático y fue incluso expulsado del colegio? Estamos hablando de River Phoenix. Estamos hablando de Bruce Lee. Estamos hablando de James Dean. Ya sabéis que podéis participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o también hacerlo en Twitter con almohadilla rosavientos. Así que nada, a participar, y de todos los que acertéis, uno solo de vosotros tendréis un detalle del programa. Muchas gracias y nada, nos espera una noche fantástica. Una noche que comienza ya mismo cuando pasan 13 minutos de la una de la madrugada. Comenzamos, arrancamos, esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hay un mundo visible y también un mundo invisible. Es el mundo del más allá. Solo unos pocos escogidos pueden verlo, pueden saber qué es lo que pasa allí. Hoy estamos con uno de ellos. Él es Aldo Linares. Aldo, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas Encantado noches. De estar con vosotros. ¿Qué tal Silvia, cómo estás? Acabas de publicar, Aldo, en Luciérnaga, un libro que se titula Cuando lo evidente se hace real. La experiencia de una serie de cosas que pasan ahí, que pasan en el más allá. Una serie de cosas que tú ves. Yo no sé si es justo decirlo así o no, pero es como si la realidad hiciera un clic y se tornara lo visible y se hiciera invisible, y lo invisible se hiciera visible. Parece que se accede a otro nivel de realidad. Pues sí, sí, la verdad es que es como tú dices, parece que es así, parece que hay un clic que no sé a qué se corresponde, pero tengo la ligera sospecha que es una mezcla entre conciencia y planos paralelos o lo que fuese, que conecta en un momento determinado y que parece que da acceso a esa franja de realidad más amplia que normalmente no estamos acostumbrados o que no tenemos ese acceso, parece. ¿Y lo veis eso que está pasando en el más allá? ¿Lo veis los mediums? Aunque es una expresión, un término que a ti no te gusta mucho. Es verdad, me da mucho pudor y me da mucho corte porque, ¿sabes? Es que es como una medallita y en realidad creo que en mi caso es simplemente un como siempre digo, un estado psicobiológico que conecta con algo que se me escapa por completo, pero que es como una mayor percepción de algo que está ahí. Pero la palabra medium es muy bonita en según qué contextos, pero no me gusta cómo se usa mucho, la verdad. Eso que percibes tú, Baldo, ¿cómo lo denominarías? ¿Espíritus? ¿Muertos que intentan conectar? Porque en esa otra realidad es como si de alguna forma esos seres siguieran vivos, ¿no? Están viviendo de alguna manera. Sí, mira, yo creo que es una pregunta que me hago mucho a mí mismo también creo que por propia curiosidad, ¿no? Y porque tengo muchas ganas de intentar averiguar qué hay detrás de todo esto. Y es, a veces creo que muchas veces sí es como si fuesen sí espíritus que siguen su camino y que de una manera u otra continúan con sus condicionamientos psicológicos, emocionales, entonces que se quedan como determinadas cosas. Pero a veces me pregunto mucho si mucho de esto también no será que tenga que ver con otro tipo de realidad, de universo paralelo o qué sé yo, con la llamada realidad daimónica, no lo sé, ¿sabes? Creo que hay una franja que sí, que tiene que ver con lo espiritual de seres que han desencarnado, pero también, ¿por qué no pensar que puede ser todo eso, ¿no? Una franja más amplia de realidades paralelas o de realidades circundantes que en un momento determinado, por algún tipo de condicionamiento físico, sí, de alguna ley física que desconocemos, pues hacen clic y conectan con este lado. Este libro son una especie de memorias de tu vida, tus experiencias. Comenzaron en Perú, ¿de dónde eres? Uh-huh. ¿Cuál fue la primera vez, en qué momento que dijiste, esto que estoy viendo no es normal, parece que no está ocurriendo aquí en este plano de la realidad, sino en otro sitio? Mira, yo la primera vez que tuve esa conciencia de manera muy primitiva, ¿vale? De manera que seas un poco torpe, fue muy pequeñín en casa. Pues mi madre se iba a un cumpleaños y entonces yo estaba jugando en su habitación con mis muñequitos astronautas y tal, y cuando mi madre se despidió de mí, yo seguí jugando en la habitación, en el salón viendo la tele estaban mis abuelos, y de un lado de la habitación vi que venía una chica con un señor. La chica tendría unos 15 años o por ahí, y el señor era como mayor, pero no venían en plan miedo ni nada, sino ella venía como sonriendo y el otro venía con cara de como, ¿de quién eres tú? Y me tuve el choque ese que se tiene en la infancia de, aunque cuando somos pequeños juntamos los dos universos, o sea, lo imaginario con lo real se nos junta, hay una alarma, no sé si instintiva, que me saltó como diciendo, pero ¿quiénes son? No estaban aquí, ¿qué hacen aquí? Y fue créeme que fue un choque duro para mí, o sea, pegué un grito tremendo, no pude correr porque me asusté muchísimo y porque no me respondían las piernas, me sentí insignificante, y afortunadamente mi abuela vino y me abrazó. Yo no sé si también por una cuestión instintiva, pero fue me chocó bastante. ¿Puede decirse que ese mundo, ese otro mundo, el más allá, vamos a llamarlo así, es diferente al más acá, se ve de otra forma? ¿Tú lo puedes discernir? ¿Puedes saber qué está ocurriendo aquí, qué está ocurriendo allí? ¿O las imágenes se mezclan hasta que no se sabe de dónde viene una y dónde ocurre la otra? Mira, yo he aprendido trancas y barrancas a darme cuenta de cuándo son distintas, y también porque no estoy todo el día, digamos, con la antenita encendida. O sea, estoy a lo que estoy, y solamente en momentos determinados, cuando tengo que hacer algo o cuando siento que debo hacerlo, es que lo hago. Pero ya distingues, con el paso del tiempo ya distingues un poco, porque digamos, el componente físico de la manifestación es distinto, corresponde a otro tipo de materia, por decirlo así, que es distinta, pero creo que por disciplina y porque he aprendido, pues, a trancas y barrancas, ya me doy cuenta de cuando una cosa es una y cuando es otra, ¿sabes? Pero como te digo, Bruno, o sea, yo las 24 horas del día a lo que estoy es a la vida normal, al día a día, a las cosas, porque esto es involuntario, estas experiencias ocurren de repente, o uno se pone, bueno, me voy a poner a ver más allá. ¿Cómo es el proceso? Mira, yo cuando voy a las investigaciones, por ejemplo, con el grupo de Estado, con Cuarto Milenio, lo que hago es que en ese momento como que abriese un poquito la llave de mi percepción, por decirlo así. Ya creo que ya es un... ya tengo, como cada maestrillo tiene su librillo, yo creo que en mi caso ya tengo mi manera de poder hacerlo, de abrirlo. No sabría explicártelo bien, pero sé que es una cosa de... como si mi cabeza, mi conciencia... se dejase ser un poco más, como si abriese un poco el cinturón en ese sentido, ¿sabes? Y entonces yo, en ese momento es cuando empiezo a sentir determinadas sensaciones, pero ya por propia disciplina periodística, por decirlo así en mi caso, intento hacerlo progresivamente e intento evaluarme también para ver si lo que estoy sintiendo es algo real, es algo verosímil, o si es una ida de cabeza, por decirlo así. ¿Pero tú cómo los percibes? ¿Ves una imagen? Uh-huh. ¿Es similar esa imagen a nosotros, a los humanos normales? Uh-huh. ¿Cuando te hablan, según te hablan, tú les escuchas también el lenguaje bastante claro? ¿Qué diferencia podrías hacer, como si ahora mismo nos encontramos tú y yo? Mira, cuando les veo es como si te viese a ti, ¿vale? Como si viese a Bruno, pero ahí en su... quizás es mi percepción visual, yo noto que en esa percepción hay como... es como verles un poco más granulados, es un poco más... como si fuese más puntillista todo, uh-huh. es algo distinto. Y oírles también, no hace mucho me di cuenta que oyéndoles también es como que el sonido tiene otro tipo de encapsulamiento, otro tipo de estructura, es curioso. O sea, es como veros y oíros, pero hay un ligero matiz que sin embargo es determinante, pero que es, ya con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que creo que corresponden a unas leyes físicas que no controlamos todavía nosotros, pero que en su caso se dan. Ponos un ejemplo para que lo intentamos. Uh-huh. Exactamente. Un caso real, uno de los que ya se ha citado, uno de los que ya se ha vivido, ¿qué experimentaste, qué viste, qué sentiste? Uh-huh. Mira, hay uno que siempre lo recuerdo con mucha inquietud, porque yo, claro... Cuando eres adolescente, eres un laboratorio de hormonas, ¿no? Y eres un laboratorio de contradicciones. Y en mi caso, yo era un laboratorio de contradicciones mayor, porque yo no quería que me pasasen estas cosas. Yo quería ser un chaval normal, ¿sabes? Entonces, recuerdo que una noche, volviendo de una fiesta, me despedí de mis amigos y estaba volviendo a casa. Y yo estaba encantado, porque la música para mí es importantísima. Y volviendo a casa, llegando a la esquina de mi urbanización, vi en cerca de una farola, entre una farola y una banqueta, a un señor que estaba sentado. El señor me llamó mucho la atención porque cuando le vi me saltó esa especie como de mini alarma de esto no es lo usual. Y le vi, su movimiento fue como lento a levantarse, como alguien que le costase levantarse, y me miró pero con cara como de... con una cara de contemplación, como de... Y quizás como de melancolía, ¿no? De ver a alguien joven que sí podía moverse. Pero verle con la luz de la farola, me di cuenta que su color era como... era distinto, era un color como cuando vemos algo un poquito de contraluz, ¿sabes? Era un color más crema, por decirlo así, más un poquito más ocre. Y me di cuenta que cuando porque me preguntó dónde estaba una calle, ese preguntar, ese sonido, era distinto, era como más... más profundo, un poco más profundo y al mismo tiempo más claro. O sea que no solamente es ver como si fuera una película, sino que es también interactuar un poquito, comunicarte con ese más allá un poco. Sí, sí, sí. Y claro, si hubiese visto simplemente como si fuese una película, sería lo que, pues en parapsicología se habla mucho de las impregnaciones, ¿no? De un fenómeno que se registra y que no tiene ningún tipo de comunicación. Pero en este caso, él me preguntó simplemente eso. Y yo creo que yo fui una circunstancia para él, porque me preguntó, yo le indiqué dónde estaba la calle, siguió su camino, pero claro, yo me quedé muy a cuadritos cuando, viéndole unos 4 o 5 metros, vi pues que el hombre como que desapareció, o sea, en fracción de segundos desapareció. Claro, yo me pregunté si eso era una alucinación, porque siempre intento ser muy crítico conmigo, pero luego, tiempo después, me enteré que pues en esa banqueta falleció un señor que tuvo un paro cardíaco y que, y entonces... y correspondía un poco a quién era. Era un poco curioso. ¿Qué es lo que les hace intentar esa interacción con el mundo nuestro? ¿Tú lo has llegado a reflexionar, a pensar? Porque me imagino que en ocasiones habrá algo que les ate, ¿no? Pues yo qué sé, familiar, alguna cosa que a lo mejor esté sin llegar a terminar o que les haya preocupado cuando hayan fallecido. Pero otras veces no, como has comentado antes, que de repente aparece ahí en tu casa un señor con una niña y aunque la niña está tranquila, casi el que se sorprende, igual que tú, es el señor, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú que es lo que les hace intentar interactuar con nuestro mundo? ¿Es aleatorio? ¿Están buscando esas antenas, que en este caso serías tú, una persona que receptiva a este tipo de casos? Yo creo que sí, creo que es un poco una mezcla de lo que dices, porque, por ejemplo, si pienso en el caso del señor y la chica, pudo haber sido aleatorio, quizás, o quizás ella quiso decirme algo y él la estaba acompañando, no lo sé, pero sí es cierto que muchas veces es porque tienen situaciones inconclusas o porque están velando por alguien, están intentando cuidar, o porque es como una situación muy humana en realidad, ¿sabes? Yo no puedo hablar de seres extraordinarios en el sentido de lo que vemos en las películas, no, yo en mi caso lo que yo percibo son situaciones muy humanas. Y muchas veces en ese punto inconcluso de no conseguir pues solucionar algo, intentan recurrir de una manera para decir algo, para intentar aportar algo, o simplemente muchas veces también es porque al no darse cuenta de su situación o sabiendo su situación, son tremendamente pasionales y siguen reclamando que algo es suyo, que su casa es suya, que porque se ha casado su marido sigue siendo su marido, ¿sabes? O sea, cosas así, son cosas muy humanas. Es como si se hubieran muerto, evidentemente, que se han marchado, pero como si algo les agarrara aquí, hay que invitarles a irse. Sí, claro. ¿Sabes? Hay una cosa que creo que la comprendemos todos, ¿no? Cuando se nos quiere bien, justamente se nos impulsa a hacer las cosas. Y esto para ellos es importante porque muchas veces no se van porque, claro, si se les está diciendo ¿por qué te me has ido? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has hecho esto? Imagínate, es como no te vas porque por un lado sabes que tienes que avanzar, pero por otro lado no puedes porque te sientes como atado, ¿no? Y creo que es una cuestión de lógica también. Ya tienen ellos, me imagino que tienen ya ellos bastante con darse cuenta de esa situación tan compleja y tan extraña que tiene que suponer, ¿no? Y entonces creo que es un punto... creo que tiene que suponerles para ellos un reto bastante bastante fuerte, saber que tienen que avanzar, pero por otro lado tiene que ser muy desconcertante saber que tienes que avanzar y preguntarte hacia dónde, hacia qué. Claro. ¿Siempre has visto personas? ¿En alguna ocasión has percibido así de esa forma un poquito extraña, como tú comentas, animales u objetos? Sí, sí. Solamente me ha pasado dos o tres veces perritos. Perritos, sí. Y objetos, no. Personas, sí, pero perritos tres veces. Y lo que sí te puedo decir es que no he visto seres elementales, ni hadas, ni duendes, ni ángeles. No he visto nada de eso. El libro se titula Cuando lo sugerente se hace evidente. Esto nos demuestra que lo que pasa allí, lo que pasa aquí, las dos cosas son reales. No es que la irrealidad se tome forma, sino que es una realidad, pero que no está en este plano. Eso, sí, es que justamente es eso. Mira, yo el otro día justamente pensaba, Bruno, hablando de los animalitos, ¿no? Que el rango de audición que, por ejemplo, puede tener un murciélago, el rango de visión que puede tener un perrito, son cosas que nosotros no tenemos, y sin embargo nosotros tenemos cosas que ellos no tienen. Entonces, si la vida se manifiesta de una manera tan tan potente y de manera tan variada, ¿no será que nosotros, aunque nos creemos el centro y nos creemos el culmen de la evolución, porque claro, es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Pero ¿no será que nos estamos perdiendo muchas cosas? Entonces, creo que la realidad es mucho más amplia de lo que pensamos y mucho más amplia de lo que supone. Por eso es que quizás gente sordos, por ejemplo, son capaces de interpretar la música de una manera tan potente porque adaptan sus sentidos a una percepción distinta. Entonces, creo que es bastante bastante probable que la realidad, como afortunadamente la ciencia nos está demostrando, es más amplia de lo que pensamos, y que justamente nosotros, por el condicionamiento físico que tenemos y social y todo lo que eso supone, pues nos estamos perdiendo muchas cosas. ¿Tú has tenido que intentar aprender herramientas para llegar a controlar un poco esas conexiones cuando de repente a lo mejor, no sé si te ha pasado en muchas ocasiones, sin quererlo tú, ha surgido? Uh-huh. Y luego realmente cuando ya has comprendido o aprendido esas herramientas, ha sido tú el que ha intentado que eso ocurriera. Claro, Silvia, es que ahí has dado en el clavo, porque yo he sido muy bruto, ¿sabes? He sido bastante torpe en algunos aspectos con esto, porque, claro, yo, imagínate, yo de pequeño, pues a mí no me interesaba el fútbol, ni me interesaban las carreras de coches, a mí me interesaban los ovnis y los fantasmas, y los superhéroes y todo eso. Entonces, claro, cuando eres pequeñín y te pasa un poco esto, pues vas por Dani y sales trasquilado. Y yo, aún así, cualquier persona que le interese de este mundo, que sea investigador, buscador o curioso, sabe que aunque te dé miedo, estás ahí. Aunque sepas que no vas a ver ningún ovni, te quedas hasta las 5 de la mañana en el campo esperando. Entonces, yo en mi caso era igual, pero me di cuenta poco a poco que si no disciplinaba esto, el primer problema que iba a tener era mi propia mente, mi propia cabeza, y créeme que yo de pequeño y de adolescente tuve miedo, pues, a volverme loco y a pensar que estaba loco, ¿sabes? O peor aún, a pensar que yo creía que no estaba loco, pero que realmente lo estaba, ¿sabes? Sí. Entonces tenía mucho miedo a eso. Por eso me puse a investigar en otras ramas, y por eso pues hablé con psicólogos, y por eso, porque yo quería encontrar una explicación. Pero también me di cuenta que si no me disciplinaba, si no aprendía a manejar mis propias herramientas, que era yo, no iba a llegar a ningún lado. Y he aprendido a dosificar, he aprendido a llevar, y sobre todo también he aprendido a no fliparme, por decirlo así, perdonadme la expresión, pero es a ponerme los pies en la tierra, porque es que en realidad, ¿quién es el guapo que es capaz de decir esto es así, así, así en esto? Nadie. ¿Quién lo sabe realmente? Nadie. Yo puedo tener un pequeño acceso por mis percepciones, pero creedme que cuanto más investigo en esto, cuanto más lo puedo estar viviendo, me doy cuenta que soy un absoluto paleto, por decirlo así, porque quién sabe realmente qué es lo que hay ahí. O sea, yo puedo tener el acceso a las cosas que se me puede contar a veces cuando pues tengo la suerte de poder conectar con alguien, pero ¿quién sabe realmente cómo es eso? Por eso es que es importante disciplinarse y tener cuidado. Pues eso, esas y sus experiencias y sus recuerdos es lo que aparece en este libro. Un libro de nuestro invitado, de Aldo Linares, un libro que se titula Cuando lo sugerente se hace evidente. Aldo, mil gracias una vez además por estar con nosotros y por acercarnos a eso que tienes la capacidad, que nos da mucha envidia, de ver lo que está al otro lado. Gracias. Pues, querido Bruno, todos la tenemos y está ahí. Y quiero agradeceros mucho que hayáis pensado a mí nuevamente y espero que pues la noche sea propicia para vos. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a pesar de ti? Muchas que, gracias. Además, es que quien te vea, no, hay una serie de tópicos, una serie de iconos, una serie de cosas que tú estando en estos temas sabéis perfectamente que no son así. La evidencia, nadie que te viera pensaría que tú ves lo que ocurre en el más allá. No, tú te has encontrado con eso, lo cuentas, pero haces muchas cosas muy importantes, sobre todo para el futuro y para el placer entre las personas, que tiene mucho que ver, que lo has mencionado, con la música. Es muy importante en tu vida, pero es muy importante en la vida de la gente que os escucha, por ejemplo, en lo que organizas, el Festival de Benicassin, ¿no? Claro. Sí, bueno, hasta el año pasado estuve ahí. Este año no ha habido ninguno, eso ya, claro, pero volvemos enseguida, ¿no? Claro, pero sí, la música es parte tan importante de mi vida, porque en realidad el arte sí es una gran forma de mediunidad fantástica. Y en el libro lo pongo, que es una cosa que me encanta, la magia es arte, pero es arte liberado, ¿sabes? Y eso es fantástico. Es sin arte no habría tantas cosas, así que bienvenido sea. Aldo, y si a una persona le puede pasar algo, lo que te empezó a pasar a ti, que no se asuste, ¿no? Que no se asuste, pero que tenga mucho sentido común y que sobre todo, si tiene alguien en la familia en la que confíe, pues que lo cuente. Pero sobre todo, que no se deje llevar por todos esos iluminados, esos maestros y los gurús y todo eso. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Aldo Linares, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos y recomendarnos cosas. Aldo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo grande para vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Por supuesto, y como todas las semanas, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Hola, Doc. Fernando, en el mundo del espionaje, no todos son tan amigos como parecen. A veces los amigos, los aliados, hablamos de los que gobiernan, entre otras cosas, tienen que mandar a espiar. Pero a veces se mandan a espiar a los que teóricamente son sus aliados. Sí, vamos a ver, el espionaje forma parte de lo que podríamos llamar el arte de gobernar. Es decir, que la gente no entiende cuando está en el poder que haya un grupo que es los servicios secretos que se dediquen a facilitarles información, no solamente sobre los enemigos, sino también sobre esos que llamamos los aliados, ¿no? Es decir, espiar a los aliados es algo que está a la orden del día. Lo único que ocurre es que, bueno, pues que la gente lo lleva mal. Ha pasado en España cuando a veces nos ha espiado Estados Unidos diciendo no, la gente lo desmentía. Si es que somos aliados, bueno, no tiene nada que ver. Es decir, aunque seas aliado... Ser aliado con interesar a alguien. Igual, si interesamos a alguien, España y Estados Unidos, por ejemplo, es por algo. Y a veces no se dice, sino que hay que enterarse de otra forma. Sí, claro. El problema es que normalmente cuando se enteran es cuando pillas a alguien que te está espiando y además no tienes ninguna duda de que es así, ¿no? Veréis, hoy traemos el caso que se ha producido esta semana de una operación que de hace muchos años, ¿no? Veréis, vamos a hablar de un espía que se llama Jonathan Pollard. Jonathan Pollard, porque nació en el 54, bueno, pues era de familia judía, él vivía en Texas y bueno, su familia le crió en la religión, a veranear, bueno, todas estas cosas, ¿no? Cuando él acaba su carrera, pues ¿qué es lo que hace? Pues pide ingresar en la CIA. Y veréis, esto es muy curioso, porque no pasa la prueba del polígrafo. Allí directamente... ¿En serio? ¿En serio? En la CIA, como lo hemos contado, ¿os acordáis cuando trajimos aquí el caso de una espía americana? Pues bueno, él no lo pasó. Pero lo curioso del caso es que como todo es tan secreto, él no pasa el polígrafo y sin embargo luego va para convertirse en analista del servicio secreto de la Armada y sin embargo lo pasa y le contratan y se pone a trabajar. Pero en igual, el centro, igual le contratan por eso, porque mentía muy bien, ¿no? Bueno, mentía y está claro que la CIA detecta que miente o que tiene algo extraño, que no da las pruebas, pero sin embargo luego se ve que ya se preparó y en la Armada no le pillan, ¿no? Y entonces él se pone ahí y él ya está obsesionado con Israel y claro, y no tarda mucho en contactar con un miembro del consulado. No se sabe si contacta él con el miembro del consulado o es el del consulado israelí el que contacta con él, pero el hecho es que se pone a trabajar. El puesto, Fernando, el puesto que le dan en la Marina como espía, ¿cuál es específicamente? Dentro de contraterrorismo de la Marina. Él. Es decir, que está en el puesto de contraterrorismo, pero recibiendo la documentación de todos los agentes que tiene la Marina y que tiene y de otros servicios secretos. Él recibía toda esa información de todos los países, de lo que pasaba en Siria, de lo que pasaba en Rusia, de lo que pasaba en todas partes, ¿no? Pero lo curioso del caso es que él era muy idealista, pero él actúa en todo momento por dinero. O sea que el idealismo, lo justito, ¿eh? Lo justito, ¿no? Y está espiando durante 8 años, él y su esposa, porque aquí... digamos que forman equipo, su esposa Ann y él se dedican a espiar, cogen papeles, cogen documentos, se los llevan a casa, hacen copias, fotocopias y se lo entregan al miembro de Israel, ¿no? Y ahí pasa información, pues el programa de armas químicas de Siria, el programa nuclear iraquí, cómo la URSS manda armas a Oriente Medio, lo que hace la OLP, todas esas cosas pasaban por su despacho, él se las lleva a casa, las fotocopia y lo hace. O bueno, sea, que era una de las informaciones, uno de los informantes secretos que existían. Sí. El padre se enteraba de cosas gracias a que él se había enterado de otra forma. Claro, claro. Es decir, toda la información llegaba ahí. Y él lo que hacía es hacer copias para el Mossad, hacer copias para Israel, que ya era en aquel momento un aliado prioritario de Estados Unidos. Es decir, ya ese concepto de que hemos empezado a atisbar de aliado, aquí yo, casi se puede decir que eran Estados Unidos e Israel son íntimos amigos. Yo creo que podemos decir, y todo el mundo lo tiene en la cabeza, que son mucho más que aliados, ¿no? Bueno, está durante más de 8 años sacando documentos, ¿no? Hasta que llega un momento en que, bueno, pues como pasa estas cosas, ¿no? Hay que cortar a tiempo, que nunca se corta a tiempo, porque termina habiendo sospechas. Y entonces hay sospechas sobre él, le instalan una cámara, ¿no? Y entonces descubren que se dedica a hacer fotocopias, ¿no? Que es el hombre. Y a ti te ha puesto un micrófono. Y entonces así, ¿no? Sí, para vigilarte y saber lo que dices y lo que cuentas. Entonces no suena un pito cuando dices algo que no interese, simplemente no sale. Es que hay momentos que se interrumpe la comunicación, por eso lo dice. Ay, vaya, por Dios, no me digáis. Ya empezamos. Bromeo con eso. ¿Cuántos documentos se supone, si está más o menos cuantificado, que Polar pasa a Israel? Mira, el problema aquí, ¿sabes cuál es, Silvia? Que no es solamente la cantidad de documentos que saca, sino la importancia, claro, de esos documentos. Por ejemplo, entre esos documentos, aparte de lo que has mencionado, él saca una lista con todos los espías americanos que hay por todo el mundo. Entonces, si tienen localizados el Mossad, como tenía localizados a todos los espías de Estados Unidos en el extranjero, pues era lo más sencillo del mundo cuando les acercarse a esos espías, chantajearlos y mientras trabajaban para la CIA trabajaran también para el Mossad. Ese daño es absolutamente tremendo, es un daño gravísimo, como tan gravísimo es que cuando él se da cuenta que el FBI le está siguiendo, intente escapar y entrar en la embajada de Israel en Washington, y que en la embajada, en la puerta, llaman al Mossad para tratar de identificarle, y en el Mossad, un alto mando del Mossad dice que no le dejen entrar en el recinto. No le dejan entrar en el recinto y es detenido inmediatamente por el FBI. Fijaros qué fallo tan gordísimo cometen, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Gravísimo error. Yo creo que intentaron impedir un escándalo y lo que hicieron fue provocar el mayor escándalo que ha habido en la historia entre Estados Unidos e Israel. Porque en 1987, dos años después, le detienen en el 85, en el 87, le condenan a cadena perpetua con una posibilidad de revisión a los 30 años, cadena perpetua con revisión a 30 años. A su mujer la condenan a 5 años, como es secundaria la dejan a mitad de la condena, la dejan volver a Israel, bueno, y luego se divorcian, él encontró otra mujer que con la cual contrajo matrimonio y tal, ¿no? Desde la cárcel. Y entonces, estando en la cárcel, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues estas cosas que pasan, también pasan a veces en la gente te va a visitar y bueno, y al final, pues mira, estás ahí encerrado de por vida y hay alguien que está decidido a compartir la vida contigo, ¿no? Uh-huh. El hecho es que fijaros que Israel hace una demostración, por un lado, de cariño y le concede la nacionalidad israelí, por un lado. Y por otro lado, no ha parado en todo momento, desde 1987, en tratar de conseguir que el Estados Unidos le libere. Y aquí sí que me gustaría mencionaros que hace 10 años, Benjamín Netanyahu, que ahora ha vuelto a ser el primer ministro de Israel, escribió una carta a Barack Obama, porque se cumplían 25 años en prisión, diciéndole que, joder, por favor, sácale ya, que está malito y tal. Y en esa carta le decía textualmente que, aun cuando Israel no dirigió de ninguna manera las labores de espionaje y sus acciones fueron erróneas, inaceptables, y que, atención, le aseguraba que tales acciones jamás se repetirían, jamás. Es decir, Netanyahu le dijo, esto fue una excepción, no sabía, y eso no se va a volver a repetir. A pesar de eso, de bajarse los pantalones, le dijeron que no. Y le dijeron que no porque el daño que había producido, no solo por la cantidad, sino por la calidad, era total. Y de hecho, los directores de inteligencia y la gente de la CIA, cada vez que alguien proponía una liberación, acudían a declarar que, por favor, que no le liberaran. Y la historia sí que está llena, además, de ese tipo de casos en los cuales el Mossad espía o hay personajes que espían en Estados Unidos, pero para Israel, porque este no es exactamente un caso de agente doble, no es alguien que trabajara para dos servicios de inteligencia a la vez, sino que lo que conseguía uno lo daba a otro. Claro, Jonathan Polar es un americano, claro. Es decir, que lo que hay que tener en cuenta que es un caso excepcional, porque es un americano condenado a cadena perpetua que estaba traidor, ¿no? En la cárcel. Se supone. Por traidor, claro. Con un aliado, sí. No con Rusia, con un aliado, ¿no? Por eso ha sido tan sorprendente lo que ha ocurrido hace unos días, exactamente el 20 de noviembre, y es que Donald Trump ha concedido el indulto a Jonathan Polar, que en el momento en que cumplía 30 años en la cárcel y 5 años en libertad vigilada en su casa. Otra vez el número 30. 35 años. Una cosa, Fernando. 35 años. Es cierto. Dime. ¿Es cierto que los papeles que él les pasaba a los israelíes, luego los israelíes, como ha habido un rumor, han utilizado a veces ese tipo de documentación, información, para hacer ellos sus traspicheos y no ya lo que comentabas de los espías, ¿no? De tenerlos ya controlados, a los espías norteamericanos, sino a lo mejor incluso facilitar ese tipo de documentación a otros países para tener ellos otros favores? Efectivamente, Israel, según las informaciones difundidas, cogió esa información de Polar y en concreto la utilizó para hacer intercambios con, por ejemplo, con la URSS en cosas que a ellos les pudieran beneficiar, ¿no? Es decir, que el tema era absolutamente absolutamente tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Trump, que es muy amiguito de Netanyahu, pues ha decidido acabar con esa situación y hacerle el favor que tanto tiempo ha estado ansiando, ¿no? Trump ha sido un gran presidente para Israel, ¿no? Porque ya sabéis que ha reconocido Jerusalén como su capital. Ha reconocido la soberanía israelí sobre los altos de Golán. Bueno, ha sido una cosa tremenda, ¿no? Pero fijaros que Netanyahu había dicho que eso era una excepción, que nunca lo iban a espiar y tal, y se produjo algo que les dejó en evidencia completamente, ¿no? Y ocurrió en 2008. En 2008 es que descubrieron que había otro espía israelí, Ben Ami Kadish, que también era norteamericano y que trabajaba en el Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería del Ejército Estadounidense en Dover y que también se había dedicado a robar todo tipo de información para pasársela a Israel. En este caso, sobre armas nucleares, sobre aviones y sobre todo este tipo de cosas. Y lo curioso del caso es que el mismo tipo Israel, del Mossad, que recibía la información de Polar, recibía también la información de Cádiz, ¿no? Imaginaros cuando se supo esto, ¿no? Es decir, que no solamente es que hubiera un espía, sino que tenían todo montado otro al menos más, que también se dedicaba a robarles información. Con lo cual, se demostró algo, y es que Israel no dijo la verdad, que Israel considera a Estados Unidos como un país al que hay que espiar, ¿no? El Mossad, por algo dicen que el Mossad no solamente que sea hijo adoptivo, hijo informativo de la CIA, sino que el Mossad es casi más importante en cuanto a espionaje, en cuanto al nivel de sus espías, el que la propia CIA, que parece que la CIA tiene que aprender de los espías en Israel. Yo creo que son dos servicios secretos muy buenos, los americanos, que tienen muchas agencias aparte de la CIA, y los israelíes, que aparte del Mossad también tienen otra. Lo que pasa es que aquí entran en lucha los intereses de los dos países. Es decir, Estados Unidos e Israel se llevan fenomenal, pero Israel necesitaba para hacer su política, necesitaba una información que Estados Unidos les negaba, y entonces ellos lo conseguían, ¿no? ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues ocurre que cuando tú espías a uno y te quejas de que el otro se queja de que le has espiado, luego te encuentras con la situación al revés. Y esto fue lo que nos encontramos, por ejemplo, en 2013 con los papeles de Snowden. Los papeles de Snowden dejaron en evidencia completamente a Estados Unidos. Demostraron que Estados Unidos, en el tema de Israel, eran unos cínicos totales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se prueban a Snowden, nos también enteramos, en concreto Israel. Es decir, que desde la etapa de Clinton habían llevado a cabo una operación de Estados Unidos con el Reino Unido. ¿Para qué? Para vigilar las transmisiones de la aviación israelí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de saber cualquier movimiento que hiciera Israel contra Irán. Estamos hablando de todo el programa nuclear, etcétera, etcétera. Y también para saber cómo se comportaba Israel frente en su guerra con Hezbollah y con Hamas, ¿no? Y esto lo estuvieron haciendo durante 18 años. Es decir, que se rasgaban las vestiduras diciendo: ¡ay, que somos muy amiguitos, pero nos habéis traicionado, israelíes! Y ellos estaban haciendo, en cuanto pudieron, estaban haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Hipocritillas. Es decir, claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Obama estaba muy preocupado con Netanyahu, con el tema del acuerdo nuclear. ¿Sabéis que Obama era más partidario del acuerdo nuclear? Y sin embargo Netanyahu decía que no, que era mentira, que le estaban engañando. Bueno, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Espiar lo que hacía Netanyahu, porque no se fiaban de él. Y entonces, bueno, pues os quejáis mucho, pero vosotros espiáis a vuestro gran aliado israelí, lo tenéis absolutamente espiado. ¿Qué pasa? Que al final no nos enteramos de muchas cosas, pero a veces tenemos la suerte de que salen gente como Snowden que, digamos, que ponen a la gente en su sitio. Porque los aliados, los amigos, se espían entre sí también. Este caso es un ejemplo de los muchos que se pueden dar de este tipo de espionaje. El espionaje entre los aliados, entre los amigos. ¿Nos vamos, Fernando, a la clandestinidad? Venga, vamos. Venga. Porque desde allí te has enterado de el viaje que hizo hace tan solo unos días una ministra española a África, una visita que tenía que ver con la inmigración. El domingo pasado, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, viajó a Senegal. Su misión era poner freno a la masiva llegada de inmigrantes irregulares desde uno de sus principales puertos de embarque, Senegal. Las palabras de la ministra española fueron reconfortantes, amables, comprensivas, frente a la dura realidad de miles de africanos jugándose la vida por encontrar una vida mejor en la soñada Europa. González Laya anunció el acuerdo con las autoridades de Senegal para recuperar en poco tiempo los vuelos de repatriación de sus ciudadanos que han llegado irregularmente a Canarias. Añadió que el presidente Sall y su colega Issata Tall habían mostrado su disposición a solucionar el problema. España, según la ministra, está preocupada por acabar con las peligrosas mafias que utilizan a la gente, por lo que anunció el refuerzo de los medios de vigilancia españoles ya existentes allí para hacer frente a la inmigración clandestina. Ahora hay dos patrulleras de la Guardia Civil y un helicóptero de la Policía Nacional, y en breve plazo se sumarán otra patrullera y otro avión. La frase más rotunda de la ministra fue la siguiente: trabajamos mano a mano con las autoridades de este país y compartimos la preocupación por la existencia de redes de tráfico de personas que enriquecen a unos pocos y ponen en peligro a muchos. Yo comparto estas palabras y la esencia de su mensaje es cierto, aunque a veces, para conseguir esos objetivos, más que a veces, diría que con cierta frecuencia, hay que utilizar armas especiales que no deben mencionar. En la crisis de 2004, con Zapatero como presidente, se produjo una riada de inmigrantes subsaharianos que llegaban a las costas españolas en cayucos y pateras. La salida a la crisis la pilotó la vicepresidenta Fernández de la Vega, quien dirigió la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pronto descubrieron que en Senegal las mafias actuaban con total impunidad porque tenían comprados a los funcionarios que debían impedir actuar. Como en la actual crisis, prometieron al gobierno senegalés dinero para el desarrollo del país y los medios materiales que hay allí hoy en día. Pero no era suficiente. Lo que faltaba por solucionar solo lo podía hacer el CNI. Envió a 3 agentes que destaparon las claves del tráfico de personas, a los responsables de las mafias y sus conexiones con las autoridades locales. Después remataron la faena con la discreción imprescindible. En 2006, antes de rubricar el acuerdo con el gobierno senegalés, Alberto Saiz, el jefe de los espías españoles, había mantenido una discreta reunión a la que había acudido con un maletín procedente de los fondos reservados del CNI. Fue esta diplomacia secreta la que abrió de verdad los candados simbólicos para que Senegal aceptara colaborar. ¿Alguien tiene duda de que esos mismos pasos han tenido que darlos ahora? Yo, al menos, no. Más historias, más espionajes, más cosas extrañas que se hacen. Nos lo ha comentado hoy Fernando, espionaje entre amigos, entre aliados y desde la clandestinidad. Fernando Rueda, 7 días más, ¿no? Venga, claro que sí. Un abrazo fuerte. Ahora las noticias, escuchamos en la actualidad y después continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entonces, continuamos en La Rosa de los Vientos. Almadía Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Almadía Rosa Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Ahora en esta hora del programa vamos a tener en el círculo secreto a Manuel Carvellal, que nos va a comentar cosas sobre el mundo de las reliquias, y también vamos a tener a Eureka Comado Martínez, que nos va a hablar de cosas, de los beneficios en el desarrollo, en el cerebro, en la mente, los beneficios de escuchar radio en una semana como esta, en la que se han cumplido 30 años de la historia de Onda Cero. A Manuel lo escuchamos a unos minutos, pero antes, atención a lo que nos comenta de una recomendación que tenemos. El famoso director se rodea esta vez de enormes actores como Eduard Fernández, irreconocible, pero te digo yo que es él, Miguel Ángel Silvestre, el famoso Duque, o la encantadora Megan Montaner, en una trama en la que nada es lo que parece. En esta serie, el padre Vergara, personaje extraordinario, es el eje de un trío de héroes en medio de una conspiración global que trata de recuperar las 30 monedas por las que Judas el Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret. 30 monedas, así se titula la serie. Se escena mañana, se escena en unas horas en HBO España, la serie de Alex de la Iglesia. Pistas, nuevas pistas para identificar quién es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que nos dicen lo siguiente. Pues recordamos que es un actor que murió muy joven, aunque ya era una estrella de Hollywood, y que en su juventud fue problemático e incluso le expulsaron del colegio. Y aquí va la segunda pista. Uno de sus primeros trabajos fue como profesor de baile. ¿Quién puede ser? ¿Será River Phoenix? ¿Será Bruce Lee o será James Dean? Ya sabéis que tenéis que participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o también participar en Twitter con @rosavientos. @rosavientos. Todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle de recuerdo del programa. Así que mucha suerte y daros prisa. Las 2:09, nos vamos al pasado a buscar reliquias, a buscar objetos de poder dentro del mundo de la religión. En La Rosa de los Vientos os comentamos ahora algo sobre este tema. Las 2:09 minutos. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through. El círculo secreto. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you will find a way. When the darkness descends, and you're told it's the end. Reliquias, reliquias en España, en el Círculo Secreto, con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Amén, amén. Ave María Purísima. Oye, ¿sin pecado concebido o con pecado? Hombre, yo creo porque que... Porque las reliquias dicen que no, ¿no? No, no, las reliquias son incólumes y perfectas, pero además lo bueno es que esto está en todas las religiones. O sea, hombre, nosotros claro. Estamos familiarizados con... Con las nuestras, pero tienen claro. Todos, claro. Y esto yo creo que es muy muy interesante porque dice mucho de la naturaleza humana, ¿no? Es como si necesitásemos esos fetiches, esos objetos de poder para poder justificar nuestras creencias. Y tanto después de todas las reliquias del cristianismo, existen reliquias del Islam, por ejemplo, se conservan, hay un montón de mezquitas donde se conservan los pelos de la barba del profeta Mahoma, huellas, objetos personales de Mahoma o de sus seguidores, y antes del cristianismo también se recogían, desde que el Buda fue incinerado y entre los restos de la hoguera se encontró, en teoría, su incisivo izquierdo, que hoy se conserva en una estupa sagrada en un templo en Sri Lanka, existen montones de reliquias, tanto de Buda como de santos del budismo, que se veneran con la misma devoción que se veneran las reliquias cristianas, y que incluso, como se convertían en objetos de poder, tanto en el budismo, en el islam, en el hinduismo, en todas las religiones, llegaban a ambicionarse y a originar guerras entre distintas ciudades o entre distintos reinados para hacerse con esos objetos de poder. Lo mismito que pasa con el cristianismo. Pero hay que tener mucha fe, ¿no?, para que se intenten tener esas reliquias, ese poder que estamos comentando. Hay que tener mucha fe en ellas. Bueno, si tú crees o aceptas que ese objeto estuvo en contacto con quien tú consideras la divinidad, pues a mí no se me ocurre un objeto que pudiese tener más poder. Porque además, esa es una costumbre que en el cristianismo comienza ya a ponerse en marcha en muy, muy temprano, muy pronto, en el siglo II después de Cristo, cuando los cristianos eran una secta perseguida y que tenía que esconderse hasta que en el siglo IV Constantino los declara religión oficial. Pues a partir del siglo II comenzó a recogerse los restos de los mártires que eran ejecutados por defender el cristianismo. Además hay episodios muy sorprendentes de cómo los seguidores del cristianismo se echaban a la arena, arriesgando incluso la vida para empapar en una esponja sangre de los mártires o poder llevarse algún objeto que después era sacralizado. Y durante mucho tiempo en la historia del cristianismo, las iglesias, los altares, eran construidos encima de las tumbas o de los lugares donde reposaban reliquias de los primeros mártires. A partir del siglo IV, como ya se produce la gran expansión del cristianismo y ya como que no había reliquias para todos, se puso de moda la costumbre de trocear las reliquias, de trocear a los santos, de un brazo se iba para aquí, una pierna para allá, un ojo para el otro lado, que es una costumbre que todavía hoy, en el año 2020, se sigue manteniendo. Hace unas semanas hablábamos del caso de este beato, de este chaval italiano, Carlo Anutis, al que nunca fue un cuerpo incorrupto, ya lo explicamos, al que le han extirpado el corazón, lo han metido en un relicario y el corazón de Carlo Anutis se puede venerar hoy por hoy en la Basílica de San Francisco de Asís. O sea que vemos que esto es una costumbre que se sigue manteniendo incluso en la actualidad. Yo recuerdo ir contigo a una casa, la casa museo de Caideda, de José María Caideda, que era un buscador de misterios de la antigüedad relacionados con la religión y las creencias, en Galicia, en A Coruña, y en esa casa tenía una urna con, bueno, pues con una serie de reliquias, entre las que estaban, bueno, llamativas, muy llamativas. Había plumas de ángeles, suspiros de ángeles, porque se conserva absolutamente todo, incluso aquello que es un poquito extraño e inmaterial. Bueno, no solo se conserva todo, sino como ocurría con la multiplicación de los panes y los peces, las reliquias se multiplican. Fíjate, estamos hablando de la serie 30 monedas, en teoría, aunque habría toda una historia sobre las 30 monedas de plata de Judas Iscariote, aunque según la Biblia fueron 30 monedas, hoy en día se conservan más de 460 auténticas monedas de plata de Judas Iscariote. O sea que o bien Judas era un gran inversor en bolsa y multiplicó la pasta, o sea, es que procrean las monedas, se van multiplicando. Y esto ocurre absolutamente con todo. Lutero, que en el fondo era un cachondo, cuando cuestionaba el fundador del protestantismo, cuando cuestionaba todo el tráfico de reliquias que existía en la cristiandad, él siempre decía que si se cogiesen los trozos de la verdadera cruz de Cristo, de la cruz donde supuestamente crucificado, y se juntasen, se podría construir un barco. Porque en España tenemos varios, además tenemos los trozos más grandes, en Cantabria y en Levante se conservan buenos trozos de la cruz de Cristo, pero como se conservan también por todo el mundo, pues o a Cristo lo crucificaron en una cruz de 250 metros de alto, o no te explicas. Y Caideda, que se pasó toda su vida, José María Caideda, viajando y recopilando rarezas, como bien dice Bruno, tenía una colección de reliquias absolutamente alucinante, en la que podías encontrarte desde una pluma del Arcángel Gabriel hasta un pequeño frasquito con un suspiro de San José. Supongo que es cuando le dieron la noticia de que su mujer virgen está embarazada, dijo, ay, ¿qué le vamos a hacer? Y eso quedó capturado en una botellita, ¿no? Pero para mí las más alucinantes que tenía José María eran un trocito del himen de las 21.000 vírgenes, porque aunque la Virgen María se supone que es una, como hay 21.000 advocaciones marianas distintas, la Virgen del Carmen, la Virgen de Regla, la Virgen, pues claro, pues todas tenían su propio himen, y entonces se conserva ahí ese fresquito. Y luego tenía uno de los, aunque se conserva uno también en la Catedral de Santiago de Compostela y en otros muchos lugares, una de las reliquias más pintorescas de la historia del cristianismo, una de las, lo que se llaman armas Christi, que son las reliquias que se supone que tuvieron contacto directo con Jesús, su sangre, las cosas que tuvieron contacto directo con él, es el prepucio de Cristo, porque Jesús, como judío, fue circuncidado. Claro. Y ese trocito de piel que se le habría extirpado del que se le había cortado del pene, ha generado toda una serie de advocaciones. Hombre, claro, porque es que eso tiene mucho que ver con la resurrección en carne y hueso, porque hay una parte de su cuerpo que no subió a los cielos. Bueno, hay muchas partes de su cuerpo que no subieron a los cielos, porque en teoría se conserva sangre de Cristo, y la sangre también es del cuerpo. O sea, que eso en teoría tendría que haber ascendido, ¿no? Exactamente igual. Pero lo del prepucio de Cristo es muy cachondo, porque se conservan trozos del prepucio de Cristo por medio mundo, con lo cual, caray, vaya prepucio. También metros de prepucio, ¿no? Igual que con la cruz. Sí, como las monedas, que las 30 monedas se convierten en 460, bueno, pues con todas las reliquias pasa esto. Pero estas son un poco las rarezas, ¿no, Manuel? Pero hay otras reliquias que son como las más importantes, ¿no? Si se hiciera como un pequeño ranking, hay algunas que son las que desearían todas las catedrales, todos los santuarios, todas las personas. Y en España hay unas cuantas. Sí, en España y en otros lugares. En España tuvimos un gran coleccionista de reliquias, además de José María Caideda, que tenía una gran colección, o otro personaje, y tiene una colección de arte sacro espectacular, Ramos Pereira, que fue muchos años presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Toda su casa es un museo parecido al de Caideda, pero en España el gran compilador de reliquias fue el rey Felipe II, que estaba absolutamente obsesionado por las reliquias de las religiosas, por las reliquias de los santos, y llegó entre 1567 y su fallecimiento, llegó a recopilar, según están certificadas en los registros, 7.422 reliquias de santos. Imaginaos, es una barbaridad. Todo el monasterio de San Lorenzo del Escorial era una colección de reliquias de todo tipo, porque lo que se consideraba en la historia del cristianismo es que un santo adquiría una serie de poderes sobrenaturales que se perpetuaban con su muerte, y que quien podía tener acceso a un trozo de ese santo, a algún objeto que hubiese estado en contacto con él, o algún pedazo de su cuerpo, bueno, pues podía adquirir esos prodigios. Y según los cronistas, Felipe II estaba absolutamente obsesionado, constantemente estaba comprando, adquiriendo reliquias. Llegó a incluir en su colección a más de 300 miembros de santos y de santas, brazos, piernas, 144 cabezas y 12 cuerpos enteros. O sea, esto que a nosotros nos puede parecer muy normal porque forma parte de nuestra cultura, cuando esto se ve desde fuera del cristianismo parece un poco macabro, ¿no? Esto de ir traficando con pedazos de cadáver porque se supone que tienen unos poderes extraordinarios. De hecho, Fray José de Sigüenza, que hizo una reseña de todas las reliquias que consiguió reunir en el Escorial Felipe II, decía que no tenían noticia de ningún santo de la historia de la cristiandad del que no existiese una reliquia en la colección de Felipe II, salvo tres. Con lo cual España ha sido un país, lógicamente, que ha tenido una gran tradición en cuanto a las reliquias, y en España se conservan algunas de las reliquias más importantes de la historia del cristianismo. Como, nosotros, por ejemplo, el santo sudario de Oviedo, porque vino a nuestro país, vino a España, junto con otras reliquias muy importantes entre el cristianismo. Claro, el santo sudario siempre se ha identificado, hasta hace relativamente pocos años, se identificaba con el manto de la Verónica, que es un lienzo, es un tejido, que no aparece mencionado realmente en la Biblia, aparece mencionado, o sea, en los textos clásicos, en los textos tradicionales de la Biblia, aparece mencionado en alguno de los evangelios apócrifos. Quiero recordar que en el evangelio de Nicodemo, y sería esa imagen de Cristo, la verdadera imagen de Cristo, la primera fotografía de Cristo que habría obtenido una mujer piadosa cuando Jesús es trasladado hacia el Gólgota para ser crucificado en ese paseo terrible. Pues una mujer se apiada de él, le intenta secar el sudor y la sangre de la cara y mágicamente queda impresa sobre ese lienzo la imagen, el verdadero rostro de Cristo. Claro, aquí sí es cierto que hay mucho de, no sé si decir de fetichismo o de iconografía, porque a todas las religiones les encantaría tener una fotografía real y veraz de su fundador. Ese es el éxito en parte de la Sábana Santa, ¿no? Que sería una imagen, una fotografía de Jesús. Así que la Verónica, la imagen de la Verónica, que está inmortalizada en todo el arte a lo largo de la historia del cristianismo, siempre levantó muchas pasiones y existen, aquí en España tenemos uno en Alicante, tenemos la Santa Faz en Jaén y tenemos el pañolón de Oviedo, que últimamente se ha utilizado para intentar verificar la Sábana Santa de Turín. Claro, si los científicos dicen que la Sábana Santa de Turín es del siglo XIV o del siglo XV, pues no deja muy buen lugar el Santo Sudario de Oviedo. Pero bueno, es una de las reliquias más veneradas en la actualidad en España. No deja de ser casualidad e importante el hecho de que en España existan varias decenas de réplicas de la Sábana Santa, porque todo el mundo quería tener eso, cada iglesia quería tener eso, cada fotografía, tener una fotografía del fundador o del padre de esa iglesia. Hasta 20 sábanas santas tenemos en España, que se dice pronto, ¿eh? Los que solo tienen una, nosotros que somos más chulos tenemos 20. Y además son milagrosas todas ellas, aunque claro, se reconozca su origen, pero normalmente lo que dice la historia es que son por contacto con la Sábana Santa original. Sí, esta es otra de las cosas que, claro, a medida que el cristianismo va creciendo, aunque originalmente se llegó a decir en los primeros concilios que solo se podía oficiar misa, que solo se podían impartir los sacramentos, que solo se podían construir los altares sobre una reliquia de un santo, que digamos que es lo que le daba legitimidad a ese lugar sagrado, a medida que el cristianismo se va extendiendo, claro, por mucho que troces a los santos en pedacitos pequeños, claro, pues aquí tengo un trozo de la uña del dedo meñique de San Apapucio. No da para todos, ¿no? Así que se inventó lo de las reliquias por contacto. Entonces, no, basta con que yo tengo un cáliz, toco el cáliz sagrado, o tengo un trozo de tela, toco la tela sagrada, y esto ya la impregna de santidad, y con esto ya tengo mi reliquia para construir mi iglesia o mi santuario. Y los propios fieles, imagínate, que siempre están tocando, rozando, besando, y con eso se quedan tan felices. Sí, pero es normal, o sea, yo entiendo, porque la he vivido, que la fe es muy racional. La fe no es algo que sea intelectual o una cuestión de raciocinio, la fe es algo instintivo y emocional, y si tú crees o quieres creer que ese objeto que tienes ante ti, y en España, como en todos los países, fundamentalmente en Semana Santa, es cuando se exhiben estas reliquias, sobre todo las reliquias relacionadas con Cristo, el mantel de la Última Cena, las sábanas santas, el pañolón, el lino crucis de Liébana, de Cantabria, y que tú ves como creyente ese objeto y tú crees que ese es un pedazo de la cruz sobre la que se depositó el cuerpo de Cristo cuando fue crucificado. Claro, las emociones que eso genera, o si tú crees que ese mantel de Cáceres es el mantel sobre el que se celebró la primera Eucaristía, la Última Cena de Jesús antes de ser crucificado. Eso para cualquier creyente genera un torrente de emociones. Lo mismo que ocurre con las reliquias del Islam, del judaísmo o del budismo. Y muchas de esas reliquias se convirtieron en su momento también en objetos de poder que daban una capacidad especial a quienes la poseían. En nuestro país existen esos objetos de poder. Nuestro país tiene los más importantes, digamos, que pueden ser considerados auténticos santos cálices. El Santo Grial, sea el de Valencia o el de León, pero parece que está en nuestro país o que la tradición los coloca en nuestro país. Sí, es cierto que el Santo Cáliz, el Grial, que es una mala interpretación que dio lugar a todas las leyendas artúricas y a todo un montón de tradiciones más o menos esotéricas, sería la copa, el copón, que utilizó Jesús en la celebración de la Pascua judía, porque él, recordemos que era judío, antes de ser detenido y posteriormente crucificado. Y en España no tenemos uno, sino dos supuestos santos cálices de la Última Cena, el que se conserva en la Catedral de Valencia, que es probablemente el más conocido, aunque hace unos años alcanzó bastante protagonismo también el llamado cáliz de Doña Urraca, que se conserva en la Basílica de San Isidoro, en León, de los que ya hemos hablado en varias ocasiones en la tertulia, y que compiten, claro, para nosotros, para los españoles, pues estos son los buenos, porque son los nuestros, ¿no? Pero el problema es que hay santos griales por todo el mundo. El santo cáliz de Antioquía, el vaso de Nanteos, el santo catino de Génova, la copa de Houston, pues hay un montón de cálices. Hombre, como en la última cena eran 12 apóstoles más Cristo, hasta 13 cálices se supone que cada uno bebería por su copa, ¿no? Entonces hasta 13 cálices a lo mejor podemos justificar. El problema es que hay muchos más. También hay muchas espinas de Cristo, de la corona de espinas. Bueno, tantas espinas que se pueden hacer, no un casco, sino un ejército de cascos. Sí, porque aunque, fíjate, Álex de la Iglesia, la idea de relacionar unas reliquias tan avergonzantes como las monedas de plata con las que Judas vendió a Jesús, con toda una trama de lucha entre el bien y el mal, yo creo que hay otro tipo de reliquias, y en España tenemos unas cuantas, mucho más sangrantes, como son las espinas de la corona de espinas o como son los clavos de la crucifixión. Porque, al fin y al cabo, las espinas los clavos, la esponja, que en España también se conserva un trozo de la esponja con la que cuando Jesús está crucificado y pide agua, uno de los romanos le da vinagre para burlarse de él, ¿no? Pues esa esponja también se conservan esponjas de estas por medio mundo, pero en España tenemos la nuestra. Pero las espinas y los clavos es lo que habría profanado el cuerpo de Jesús para infringirle un sufrimiento. Es como la lanza de Longinos, ¿no? Uh-huh. Son reliquias especialmente dramáticas a las que se podría suponer un especial poder. En el caso de las espinas de la corona, aunque existen varias coronas de Jesús, por ejemplo, en la Catedral de Notre Dame de París se conserva una de las coronas, la supuesta corona con la que se le colocó en la cabeza a Jesús, las espinas están repartidas por todo el mundo. Aquí en España tenemos aproximadamente unas 3 docenas de espinas de la corona que se conservan, por ejemplo, en la Colegiata de San Luis, en Villa García de Campos y en el Monasterio de Santa Espina. En otros lugares se conservan otras numerosas espinas, ¿no? Colocadas en relicarios o se utilizaron para hacer, que esta era otra práctica habitual, el utilizar una reliquia supuestamente original de la pasión de Cristo para construir un elemento de poder o un arma de poder. Esto se ha hecho, por ejemplo, con los clavos de Cristo también, que luego se construyeron distintos objetos, cascos, armas, supuestamente utilizando el metal de los clavos de Cristo, con lo cual al final la lista es inmensa. ¿Y hay mercado negro sobre las reliquias? ¿Hay demanda? Claro, claro. O sea, imagínate si en el año 2020... somos capaces de arrancarle el corazón al cadáver de un chaval de 15 años para convertirlo en una reliquia, hay personas que creen realmente que este tipo de objetos tienen un gran poder. Pero independientemente de que tengan o no una carga sobrenatural, lo que sí tienen es un gran valor histórico, porque todos ellos son objetos muy, muy antiguos. Y en España hay una unidad en la Guardia Civil, que es la que se ocupa de investigar los delitos contra el patrimonio, que constantemente se tienen que enfrentar a hurtos, porque no son con violencia, no son robos, a hurtos de objetos religiosos, de arte sacro y de reliquias que mueven miles de millones de euros en todo el mundo. Porque hay todo un mercado para este tipo de objetos que se conservan a veces con muy pocas medidas de seguridad. Acordaros de lo que ocurrió en Galicia, en Santiago de Compostela, con el Códice Calistino, que llegó un tío que trabajaba en la catedral, lo cogió y se lo llevó, y lo tuvo metido en un parking subterráneo de Milladoiro, mientras toda la Interpol, la Europol y todas las policías del mundo buscaban como locos, ¿no? Bueno, pues ahí, solo en los últimos 3 años, fijaros el dato, solo en los últimos tres años se han robado más de 1.500 relicarios conservando reliquias. Muchos de ellos han sido rescatados y otros todavía hoy están en paradero desconocido. Se supone, dicen todas las policías que investigan esto, que están o bien en poder de coleccionistas privados o bien en poder de sectas esotéricas que pudiesen querer utilizar esos supuestos objetos de poder para todo tipo de rituales o de ritos mágicos y espirituales, que de nuevo esto enlaza con el argumento de las heredales de la Iglesia, que va precisamente por ahí. ¿Y todas las reliquias, es decir, todas las que estamos contando, son de Jesús o posteriores, pero las hay más antiguas? Sí, claro, hay reliquias, como te decía, desde el siglo II, después de Cristo, que también es comprensible, porque en aquel momento... Pero me refiero a reliquias, a cosas que estuvieran en contacto, que fueran poseídas por personas anteriores a Cristo, por Moisés, por Abraham... Claro, claro, sobre todo... Ese tipo de reliquias pre-Jesús. Sí, sobre todo porque piensa que el Antiguo Testamento, o sea, el cristianismo como tal, a pesar de que los teólogos cristianos intentan justificar una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de hecho es muy interesante cómo en el Antiguo Testamento aparecen elementos, por ejemplo, las 30 monedas de plata ya aparecen en dos de los libros del Antiguo Testamento, lo que hace suponer que Mateo lo que hizo fue inspirarse en ese relato anterior. Y esto se justifica teológicamente diciendo que se trata de una lectura típica, es decir, que en el Antiguo Testamento se mencionan una serie de elementos que se vuelven a mencionar en el Nuevo Testamento para subrayar una conexión entre las dos revelaciones, como el plan de Dios, como que el plan de Dios que culmina con Jesús se inicia con Moisés, con Abraham, con los personajes del Antiguo Testamento. Pero es que el Antiguo Testamento es judío, no es cristiano. Y el judaísmo tiene sus propias reliquias y tiene sus propios objetos de poder. Pero es que el Islam también utiliza la Biblia, lo hemos comentado muchas veces, Abraham, Moisés, el mismo Jesús, la misma Virgen María, los padres de María. Hay más información, fíjate lo que te digo, sobre la familia de María, de la Virgen María, en el Corán que en la Biblia. Porque el Corán es 5 siglos posterior al cristianismo y Mahoma se inspiró en la Biblia para confeccionar el Corán, ¿no? Entonces hay mucha continuidad, porque lo mismo que hicieron los cristianos con el judaísmo, lo hicieron los musulmanes con el cristianismo. Es decir, intentar dibujar una continuidad en esa tradición que culminaría con el profeta Mahoma. Pero hay personajes en común en las tres religiones que hace que haya reliquias. Por ejemplo, la cabeza de Juan el Bautista, que en teoría fue el primo de Jesús, que fue quien lo bautizó, conocemos la historia, es un personaje muy querido y al que se ha tratado mucho en el Islam, y la cabeza de Juan el Bautista en teoría se conserva en un enorme relicario en una mezquita de Damasco, por ejemplo. Jolines, hay reliquias sorprendentes, tan sorprendentes como algunas que nos comentabas al comienzo del programa. Bueno, incluso los pañales de Jesús. Sí. Aunque sorprenda, pero también existen. Sí, porque... Pero los pañales bueno, es parece una barbaridad. Cuando ya se le ve de mayor, que está ahí como si fuera un pañalillo ahí sujetándose, o de bebé. No, de bebé, porque toda la infancia de Jesús... ¿Pero era marcado Dot? No, creo que todavía no lo sabían. No lo había inventado todavía, ¿no? No, creo que todavía no. Pero, claro, como os decía, hay que entender que llegó un momento en que había una enorme demanda de reliquias. Por eso hay tantas falsificaciones, porque todas las iglesias querían tener su objeto de poder. Claro. Y querían tener su reliquia. Entonces, es sorprendente... Fíjate que ahora, claro, es por esto del consumo, ¿no? Que ahora las cosas no duran nada, la ropa se rompe, tal. No, de Jesús lo tenemos todo. Tenemos las ropas, las sandalias, tenemos el suspiro de su padre, o sea, sí. Se conserva todo, es una maravilla. Se ha conservado mejor que en un banco suizo. Y entre las cosas más pintorescas que se conservan, a pesar de que la Biblia no dice prácticamente nada sobre la infancia de Jesús, o sea, sabemos que Jesús, bueno, sabemos... Se dice que Jesús nació en Nazaret, pero también se dice que nació en Belén. Que si se leyera la Biblia, seguramente nos dábamos cuenta que la Biblia cuenta muy poquitas cosas de Jesús. Muy pocas, pero vamos, siendo niño, siendo adulto, cuentan muy pocas. Claro, desde su nacimiento hasta que él aparece, que precisamente con Juan el Bautista bautizándose, no se sabe nada. Sí. Es todo una laguna. Bueno, pues a pesar de ello, se conservan todo lo que tiene que ver con el nacimiento y la infancia de Jesús. Desde los trocitos de cuna de cuando era bebé. ¿En serio? Se conservan, sí. Y los pañales. Y lo de los pañales es muy... ¿Pero limpios, cierto. Limpios o...? Yo no haría con restos pregunta. Orgánicos. No haría esa pregunta. Que has visto que lo he dicho muy finamente, ¿eh? Lo he dicho muy finamente. Sí, pues de una manera o de otra, los pañales de Jesús se conservan con mucha veneración, igual que el Santo Prepucio, por ejemplo, en la Catedral de Aquisgrán, en Alemania, en la Catedral de la Seo Vieja de Lérida, aquí tenemos también. Y durante lo que ocurre es que en España existían varios de esos pañales de Cristo hasta la Guerra Civil. Con la Guerra Civil Española ocurrió lo mismo que pasó con la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa, Francia estaba repleta de reliquias. Y además, reliquias, estas probablemente serán auténticas, reliquias de santos y de santas franceses. Es decir, sus tumbas, sus objetos que se conservaban con veneración. Cuando se produce la Revolución Francesa, bueno, pues digamos que hay una limpia de todos esos contenidos religiosos, que es lo que ocurrió un poco también en la Guerra Civil Española. Y entre las cosas que se perdieron en nuestro país, pues estaban los dotis de Jesús. Reliquias asombrosas, las reliquias del cristianismo, desde suspiros de ángeles a clavos de Cristo, reliquias que se encuentran, algunas de ellas, en nuestro país, y reliquias sobre las que hemos hablado esta noche en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hace 30 años, Onda Cero comenzó sus emisiones y se ha demostrado científicamente los beneficios que tiene para la mente y el cerebro la radio, escuchar la radio. Unos beneficios que se pueden constatar, de los que se puede hablar, y hoy lo vamos a hacer aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mado, la radio ayuda, la radio no solamente hace compañía, sino que se pueden medir los efectos positivos de escuchar la radio. Es un medicamento para la cabeza, para la salud, pero también es una compañía, es muchas cosas en la radio. Pues la verdad es que sí, que nos lo digan a nosotros, a todos los oyentes que nos están escuchando y a todos los que hemos pasado por el micrófono y sobre todo los que hemos pasado por la oreja. Y sobre, ¿no? y sobre todo, si llega el fin del mundo, no tengas otra cosa que no sea una radio, que es lo que nos va a salvar. Pues sí, porque siempre ha sido el medio de comunicación más rápido y efectivo de cuanto existen. No existía forma más inmediata de dar la noticia, pero es que si hubiera un desastre, un ataque nuclear, si viviésemos una situación de emergencia en el que los satélites y otros sistemas eléctricos fallaran, sería el único medio de comunicación en el que podríamos confiar y podríamos saber pues por dónde vienen los zombies o dónde queda el refugio antiaéreo. Una radio a pilas o con batería solar, imprescindible en el búnker del apocalipsis, recordadlo. Ese será el final de la humanidad, pero la radio la inventó alguien. ¿Quién la inventó? ¿Cuál fue la primera vez que existió algo parecido a una radio? Ay, Marconi, pero claro. Hay un poco de polémica, porque dicen que fue Tesla y que en realidad Marconi lo que hizo es robar. Apropiarse un poquito, ¿no? Que lo hacía habitualmente, parece, Sí, y bueno, en principio, para la historia Marconi, aunque a lo mejor fue Tesla, es probable. ¿Y cuáles fueron sus primeras aplicaciones? Pues la militar, es como suele pasar, un medio ideal para las comunicaciones marinas y militares, y estamos hablando de 1894, Y tratar de haceros un poco esa imagen en la cabeza de lo que eso supuso, porque tu voz podía oírse mágicamente, ahora lo vemos muy normal, ¿vale?, en otro rincón del mapa sin ningún cable. de por medio, como ocurría, por ejemplo, pues con las líneas telefónicas. No sé, para nosotros eso sería algo así como lograr transmitir los pensamientos de una persona a otra sin hablar mediante una interfaz artificial y sin cables de por medio. Es magia, la radio es magia. Y fue también un elemento gracias al cual se luchó mucho contra la censura. Pues mira, aquí en España tenemos un ejemplo muy representativo con esa radio Pineraica, ¿no? La Pineraica. Radio España Independiente, emitida desde Moscú para dar información y propaganda comunista, y bueno, pues en China no puedes acceder a muchas páginas de Internet. Las redes sociales están capadas. Pero en la época franquista hubo una radio clandestina que nadie podía censurar, a menos que quemasen todas las radios y equipos de sintonización de España. Y, por cierto, que sintonizarla era delito. ¿Ah, sí? Sí. Jolines. Sí. O sea, que no solamente se arriesgaban quienes hacían los programas, sino quienes los escuchaban. Claro. Sí. Jolines. La Pineraica. En realidad estaba Moscú, pero la llamaron así para darle un poco más de cercanía, ¿no? Claro. Lo que es el mapa geográfico español. Es que la radio nos da muchas cosas, ha dado muchas cosas a la gente, a quienes ha escuchado, ha dado compañía y también información y también acercarse al mundo, de lo que estaba pasando en el mundo. La radio nos da absolutamente todo. Pues mira, la radio te da información puntual de forma regular, tanto política como cultural, social, deportiva. Te aporta conocimientos, programas de historia, de literatura, de viajes, de teatro, de cine, de ciencia, como esta sección. ¿Cuántas cosas en la tertulia hablamos de cosas fronterizas, de cosas que te hacen pensar, de cosas que te hacen plantearte interrogantes? Qué bonito es eso, pensar, interrogarte, preguntarte cosas, dudar. Fascinante. Y se pueden aprender tantas cosas y tan curiosas. Nos da entretenimiento. Nos regala, yo qué sé, hits musicales, nos aporta programas de magazines, de humor, despierta nuestra imaginación también, porque no vemos a los que están hablando, sino que nos los imaginamos, y el cerebro ahí pues se pone creativo. Y se pone porque es, entre otras cosas, un antídoto para muchas cosas y también para la soledad. ¿Cuánta compañía hace la radio? Sí, ahí hay varias investigaciones. Es una de las mejores compañías que existen y además no tenemos que estar sentados ahí o sedentarios como frente al televisor, por ejemplo, ¿no? Para disfrutar de sus beneficios. Nos acompaña en el trabajo, en los largos turnos de 8 horas en las fábricas, cuando salimos a correr, a caminar, mientras cocinamos, cuando nos metemos bajo las sábanas ahí, también estamos nosotros con nuestra voz sobre la almohada, susurrándole a los oyentes, o mientras los oyentes conducen al volante. Esa es la información, lo que nos da la radio, nos da muchísimas cosas. Había una serie de televisión que tú has mencionado en alguna ocasión, Doctor en Alaska, en donde la radio era muy importante. Lo que se escuchaba en la radio era prácticamente la vida, lo que representaba filosóficamente esa serie que tanto impacto tuvo, y se escuchaba por la radio muchas cosas importantes. Doctor en Alaska. Chris por la mañana, caos, ¿no? La caos de Doctor en Alaska. Yo estoy enamorada de Chris Stevens. Yo creo que esa radio es el ejemplo de lo que para mí es el ideal de la radio, ¿no? Esa radio que hace comunidad. Había dos protagonistas fundamentales, sí. Varios protagonistas en la serie. Y uno de ellos era el que hacía la radio de proximidad, la radio local, el responsable de llevar esos mensajes a la gente, que llevó mensajes no solo ahí, en Sicily, en Alaska, en el sitio en donde se encontraba el Doctor en Alaska, donde se rodó, sino que lo llevó a todo el mundo, porque en todo el mundo se vio esa serie, que es uno de los grandes iconos de la historia de la televisión. Ya ves, yo la sigo viendo, me la sigo poniendo muchas noches, o sea, para mí es la serie, la seríaca. Yo creo que bueno, a veces hago incluso, la pongo de radio. Lo que hago con Doctor en Alaska es que la pongo de radio, no la veo. Me pongo el audio por las noches y la escucho, y es como una nana fantástica. Las voces de la radio nos acompañan, nos hacen crecer, nos hacen evolucionar. Yo creo que nos meten en un mundo mágico. Es como un contador de cuentos alrededor del fuego, lo más parecido que nosotros tenemos a esas noches en las que la humanidad, los vecinos se reunían a contarse historias. Para mí, en muchos sentidos, es la radio y es Chris Stevens. Chris Stevens, lo escuchamos un poquito, ¿te parece, Mado? Venga. Venga, pues vamos a oírlo. Esos monólogos, lo que exponía delante del micrófono, él se sentaba y contaba cosas que eran importantes en la serie, pero que eran importantes para todos los que veían la serie, en todo el mundo. Cosas como esta. Nuestros árboles ya no gritan. Fin de un extraño fenómeno que nos ha maravillado a todos, pero ellos vuelven a su vida normal. Así. La vida reposada, como debe ser. Si los árboles volvieran a hablar, tengo la sensación de que dirían algo como: ¡eh, humanos, se acabó! Hay algunas cosas con las que nunca debemos jugar. Es mejor dejarlas en paz. Sí, eso está bien, porque la felicidad no es tener cosas, ¿verdad? Es formar parte de ellas. Formar parte de ellas es lo que intentamos aquí en Eureka contigo, lo que intentaba Chris Stevens en ese programa que decía: la vida es eso, y la vida también es la compañía que da la radio. La radio es una voz amiga, una voz cercana, una voz que no vemos, pero una voz que tiene una influencia importantísima en la gente y quien escucha. Sí, y fíjate de qué estaba hablando Chris, ¿no? De esos árboles parlantes, ese episodio del que se hablaba de un fenómeno muy misterioso, ¿no? Que alguien decía que los árboles de Sicily, de los bosques de Sicily, estaban hablando. ¿Cuántas veces nosotros en las tertulias de Zona Cero, de La Rosa de los Vientos, hemos hablado de casos así, tan misteriosos, tan fascinantes, tan... ¿Será verdad? ¿Y si existe la magia? ¿Y si los árboles hablan, no? Y ese decir, bueno, pues a lo mejor no hablan, pero hemos estado ahí preguntándonos si hablaban, y qué pensarían los árboles si hablaran, o si vieran que nosotros nos estamos preguntando si hablan. Lo escuchamos otra vez, ¿te parece? Con algo más, sí, de lo mucho que dijo. La Tierra es un estercolero y salir al espacio cuesta caro. Dejad que os diga algo. Hay muchas maneras de abrir una senda. Siempre pienso en esos héroes desconocidos del pasado, como el sibarita prehistórico que vio por primera vez una langosta y dijo: pues me la como. O el primer curandero que cogió un cuchillo y dijo: vamos a operar. Veréis, la aventura viene en muchas formas y medidas, como que te corten el pelo, o enamorarte. Incluso ponerte al volante y coger una carretera secundaria puede ser un sublime acto de fe. Y también un enorme acto de coraje. Y es que la radio nos ayuda, Amado, a salir de muchos momentos y muchas cosas difíciles. Nos acompaña en lo bueno y nos acompaña también en lo difícil y lo complicado. Sí, claro que sí, porque esos momentos en los que tu mente está atascada en un pozo negro, bueno, pues ahí nosotros ponemos un poquito de luz, cogemos el candil y alumbramos un poquito los pasillos de la mente, engatusándola, atrapando la atención de los oyentes, diciéndoles: ven aquí, deja de rumiar eso que no te deja dormir ni pensar en otra cosa, o de estar todo el rato pensando en ese dolor que tienes en la espalda, que te voy a contar una cosa. Una cosa, porque la radio hace feliz a la gente. Sí, la radio relaja, reduce la presión arterial, y si el contenido es musical o te gusta especialmente, te hace feliz. Pero es que además te lleva a crear una empatía con los locutores, con nosotros, los que estamos aquí frente al micrófono, este verde de Onda Cero, porque de alguna manera estamos con ellos en el salón de sus casas, en su dormitorio, en la ducha, en el coche, viajando directamente a sus oídos, hablándoles. Los oyentes pueden estar seguros de que están con nosotros, que nosotros también sabemos que están ahí, también empatizamos con ellos, que están compartiendo con nosotros un ratito de tertulia, sintiéndose ahí tan a gusto y felices como si estuvieran reunidos con sus amigos más cercanos. Nos estáis escuchando, nos estáis mandando vuestros comentarios en Twitter, preparándoos un café, nos decís cuándo salís a echar el cigarrito, hasta que yo os convenza de que dejéis de fumar, ¿eh? Bueno, y haciéndonos un hueco ahí en vuestra vida. Nosotros también estamos ahí entre amigos con ellos. Es que Onda Cero, aunque sea una radio nacional, una radio grande, también, sí, bueno, hay muchísimas emisoras locales de Onda Cero, porque es importantísima que la radio sea nacional, pero que también sea local. Hay que hacer un homenaje a las radios locales. Uf, por supuesto. Un aplauso súper grande por las radios locales. Las radios de pueblo en las que todos hemos empezado. Esas emisoras que hacen comunidad, a las que podías llamar y dedicar una canción, que todo el mundo escucha en los almacenes agrícolas en la temporada, yo qué sé, de limpiar las uvas que nos vamos a comer en Nochevieja. Y están ahí limpiando la uva, la gente trabajando, donde el que necesita trabajo hace una llamada a los vecinos de la comarca y los que tienen un puesto que ofrecerle le contactan, y a través de la radio. Esa radio en la que habla el alcalde pedáneo y la peluquera, la que apuesta por contenidos innovadores, ¿eh? Que hay radios locales que tienen contenidos absolutamente revolucionarios y unos formatos impresionantes. La que pregunta, pues, ¿quién se ha dejado las llaves en el pabellón? La Caoso de Doctor en Alaska, la que hace comunidad, Chris por la mañana saludando a los alces, con la que todos hemos soñado alguna vez. Y bueno, esto de aquí, este micrófono verde, sigue teniendo mucha magia, sigue enganchando, seduciendo. Y a mí particularmente sigue dándome pues algunos de los mejores momentos de mi vida junto a todos los compañeros y oyentes. Si te parece, Mado, nos vamos a despedir esta noche escuchando esa voz que hemos oído anteriormente, la X Stevens, la de Otor en Alaska, cuando se dirigía a la gente a través del micrófono, y lo que contaba en el micrófono era importante para todo el pueblo, para toda la gente de Cicely, que veía que estaba en ese lugar de Alaska, que no era Alaska, era Washington, el estado de Washington, pero bueno, era doctor en Alaska, todo el mundo lo vivía y lo sentía así. Fíjate que nunca un sitio que no estaba donde se decía, lo sentíamos como ese sitio, ¿eh? Y todos nos sentíamos parte de Cicely, sí, porque sí, al final, sí. Como decía la serie, es un estado mental. Oye, que yo tuve la suerte de estar allí, ¿eh? Ya lo sé, que envidia. Sí, sí, sí. De estar en esa calle, de ver la tienda de ultramarinos, ¿sabes? Que existía, cada uno que visitaba marcaba el lugar desde el cual venía, se escuchaba la radio. Bueno, era espectacular. El pueblo existía gracias a esa serie. Bueno, vi la calle por la que cruzaba el ciervo que aparece al comienzo de la serie. Si organizas un viaje para ir al Cicely, ¿vale? Sí, está muy lejos, porque el estado de Washington no tiene que ver con Washington ciudad. Está al otro lado del país. Está muy cerquita, sí, es verdad que está muy cerquita de Alaska, pero no es Alaska exactamente, ¿no? Me da igual, yo me voy contigo. Vamos a Roslyn, vemos los estudios, donde se grabó todo, y de allí luego nos vamos al puerto y vamos hasta Anchorage en un ferry y vemos las ballenas. Sí, y sí, luego sí. Allí, en Alaska, cogemos un trineo. Hey, ¿sabes de dónde venía cuando estuve allí? ¿De dónde? Venía de North Bend, que es Twin Peaks, y venía de Aberdeen, donde comenzó su recorrido Nirvana. Te doy envidia, ¿no? Me das mucha envidia. Venga, organiza ese viaje ya. Los oyentes también quieren apuntarse. Pues vamos a escuchar y vamos a despedir Eureka esta noche con la voz, ¿te parece, Mado, de Chris Stevens? ¿Te parece? Vamos allá. Venga. Que compartimos un destino común. Se reunían alrededor de su hogar, de su fuego sagrado, no solamente para recordar a los muertos, sino para reconfortarse mutuamente en su viaje inevitable. Einstein lo dijo así. Extraña es nuestra situación sobre la Tierra, pero hay una cosa que sabemos. El hombre está aquí por el bien de sus semejantes, sobre todo de aquellos de cuya sonrisa y felicidad depende la suya propia, y por el bien de los incontables desconocidos con cuyos destinos nos unen los lazos de la simpatía. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Can't stop, addicted to the shindig. Dos últimas referencias a ganadores del concurso de esta noche en Almohadilla Rosa Vientos. El personaje oculto de esta madrugada, ¿quién era? Que bueno, que yo me apunto, ¿eh? Si vais haciendo el tema del viaje, nada, a recopilar y apuntarse la gente. Sí, bueno, solo cuesta 20.000 euros. Vale, pero si tú eres millonetti. Sí, sí, seguro. A ver, los tres actores murieron tristemente muy jóvenes, como hemos estado comentando. El primero de ellos, pues River Phoenix, llevaba una carrera meteórica. La crítica y el público además coincidían en que era uno de los actores más prometedores del momento. Pero resulta que durante una fiesta tomó droga y cuando avisó que no se encontraba bien, pues no dio opción en el hospital a reanimarle. Murió con apenas 23 añitos. Su hermano, al que conocemos todos, Joaquín Phoenix, pues siguió su camino y hoy en día es uno de los actores más importantes. Incluso ganó recientemente, en 2019, el Oscar al mejor actor por su papel en Joker. James Dean, pues qué deciros de él, es un auténtico icono. Cuando falleció el 30 de septiembre de 1955, él lo hizo en un accidente de coche a la edad de 24 años. Con el tiempo, James Dean se convirtió en un referente cultural del rebelde adolescente contra la sociedad y hoy en día es una auténtica leyenda del cine. Pero nuestro protagonista no es otro que Bruce Lee, nacido el 27 de noviembre de 1940, por lo que habría cumplido 80 años hace nada, apenas ayer. Bueno, pues ya sabéis que él nació en la hora y año del dragón, que según dicen la astrología china, pues es un presagio de buena suerte, y se caracterizan estas personas por ser nobles, carismáticas, poderosas, sabias y creativas. Yo quiero considerarme un ser humano. No quiero ser de esos que dicen, como dijo Confucio, bajo el cielo, bajo los cielos, solo existe una gran familia. Vacía tu mente. Sea amorfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Bruce nació en Estados Unidos, pero creció en Hong Kong, en China, donde tuvo peleas en la adolescencia, y eso le llevó, pues, a que aprendiera artes marciales, se convirtió en un maestro. Luego fue bailarín de cha-cha-cha, tanto que dio clases y de eso ganó un dinerito para luego hacer su carrera. E hizo su carrera de filosofía compaginándolo, pues, con dinero para ser profesor de artes marciales y también con su carrera cinematográfica. Bueno, él grabó sus primeras películas en China y la última lo hizo antes de fallecer en 1973. Y el verano de ese año murió el 20 de julio de 1973 con 32 años, pues misteriosamente, se cree que debido a un edema cerebral. Y a su funeral asistieron 25.000 personas. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Gatillo 3, enhorabuena. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora, nueva hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada con vosotros. Tenemos en esta hora, en este tramo, encuentros cercanos. Vamos a estar con el hombre que ha sido el representante en España del contactado más famoso, de uno de los más famosos del siglo XX, de Eugenio Siragusa. Vamos a hablar de santos populares dentro de unos instantes. A propósito del fallecimiento, de la muerte de Maradona, vamos a hablar con un periodista argentino que nos va a hablar de este asunto, de la iglesia maradoniana y de los mitos y leyendas que han surgido en torno a este asunto. Vamos a hablar de cine en el Callejón con José Manuel Escribano y señales del fin del mundo. Continuamos con Almodía Rosavientos. Almodía Rosavientos en Twitter nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, No Soy Ros nos dice, ciertos programas de radio como el vuestro son capaces de relajarme y de conectarme. A propósito de esto que comentábamos hace tan solo unos instantes con Mado Martínez en Eureka, sobre el poder, sobre la fuerza que tiene en la mente, en el cerebro, la radio. Y nos dice Santi Ordóñez, también a propósito de lo que comentábamos en Eureka, Doctor en Alaska, esa serie emocionante y maravillosa, nostalgia, yo también la recupero cada año, y la radio, como en esa serie, es parte de tu vida. Atención a esta recomendación. Y es que dentro de muy pocas horas, este domingo 29 de noviembre, llega a HBO España 30 monedas. 30 monedas en la serie, así se titula, de Álex de la Iglesia. Una serie que nos comenta Manuel Carvallal. El famoso director se rodea esta vez de enormes actores como Eduard Fernández, irreconocible, pero te digo yo que es él, Miguel Ángel Silvestre, el famoso Duque, o la encantadora Megan Montaner, en una trama en la que nada es lo que parece. En esta serie, el padre Vergara, personaje extraordinario, es el eje de un trío de héroes en medio de una conspiración global que trata de recuperar las 30 monedas por las que Judas el Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret. 30 monedas, la serie que llega a HBO España dentro de muy pocas horas. Es la serie dirigida por Álex de la Iglesia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 1986, Mundial. Mundial de México. Un momento importantísimo, seguramente el gol más importante de la historia. El gol que marcó Maradona a Inglaterra. Un gol que marcaba el camino del éxito. Un gol que cambió la historia. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es que fue un momento, seguramente el momento más importante de la historia del fútbol, ese gol espectacular de Maradona, el mejor gol de la historia. Maradona ha fallecido esta semana, ha sido noticia muy importante en Argentina. Toda Argentina se ha acordado de su fallecimiento, de su historia. Bueno, Argentina y el mundo entero. Y también hemos escuchado esta canción que oímos ahora. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Una canción de el también argentino Andrés Calamaro. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al callejón y el guante blanco. Es que Maradona es como un dios, tanto es así que una iglesia maradoniana. Se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Una iglesia, un auténtico dios en la tierra, Maradona, un hombre que ha fallecido esta semana y que vamos a hablar sobre este asunto con un periodista argentino afincado en nuestro país que conoce a la perfección esa iglesia. Bueno, nos ha contado alguna cosa antes, nos ha contado alguna cosa en este programa, pero sabe muchísimo sobre el asunto. Carlos Fernández, Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carlos, te doy el pésame, que sé que estarás muy triste. No, bueno, la verdad es que soy un argentino atípico, no soy un gran futbolero, pero obviamente conozco muy bien tanto el gol, la canción y todo lo que rodea a Maradona, porque bueno, aunque por muy poco que te interese el fútbol, estando viviendo en Argentina, pues es inevitable, ¿no? O en el mundo entero, porque ha sido una noticia importantísima. El fallecimiento de Maradona, se ha muerto un auténtico dios en la tierra. Evidentemente, tiene sus luces, tiene sus muchas y alargadas sombras. ¿Qué tiempo habrá de hablar de ellas? Pero lo cierto es que el fallecimiento de Maradona ha movilizado al pueblo entero, a Argentina entera, pero al mundo también. Sí, la verdad que hemos visto, yo la vi por televisión las imágenes del velatorio en la Casa Rosada y bueno, un tema que bueno, ejemplifica la devoción de Maradona en Argentina, ¿no? Cientos de miles de personas, incluso llegaron a disturbios con la policía, en fin, que bueno, no se podían cumplir las expectativas de todos los fieles, o fieles, o devotos, o como queramos llamarle, ¿no? Es que lo dices con sentido, porque Maradona evidentemente era como un dios, pero es que para algunos era un auténtico dios, será una parodia o no, pero hay una iglesia maradoniana en Argentina, con miles de miembros, o había. Sí, no, creo que aún existe, no tengo datos recientes, pero bueno, en 2015, por ejemplo, la iglesia maradoniana en todo el mundo tenía 500.000 adeptos, ¿no? O sea, que no es una cifra nada despreciable para una religión, una parodia de religión, en realidad creada en torno a un personaje vivo, ¿no? Y que elevaba prácticamente su figura al nivel de Dios, ¿no? Ya sabes que los argentinos somos así un poco exagerados, ¿no? Cuando hablamos, decimos, pues Maradona, Dios es argentino, hay otra frase muy, muy típica, ¿no? Y en el caso de Maradona, pues llegó a consumarse una una iglesia maradoniana, ¿no? Que si bien era, como decimos, una parodia de religión, había unos 10 mandamientos por el 10 camiseta que coincidía perfectamente, hay oraciones hechas para en torno a la figura de para Maradona. Rezar, ¿no? Para rezar, nombrándole al constantemente. A mí me gustaría, para los oyentes que a lo mejor no están muy familiarizados con esta iglesia, que comentaras en qué consisten los 10 mandamientos de la iglesia maradoniana. Hombre, la verdad es que es una selección muy ingeniosa, ¿no?, de parte de los creadores de esta iglesia, que son dos argentinos de la ciudad de Rosario, que ya hace unos 18 años, 20 años que crearon esta parodia religión, esta iglesia maradoniana, y los mandamientos están hechos en función de la figura de Maradona y todas sus vivencias, ¿no? Por ejemplo, los mandamientos, dice uno de ellos, dice: la pelota no se mancha, como dijo el Maradona en una ocasión, ¿no? Amar el fútbol sobre todas las cosas, declarar tu amor y al buen fútbol, defender la camiseta argentina respetando a la gente, difundir los milagros de Diego, los milagros, ¿no? Y así una serie de consignas, entre las que se incluía llevar o poner a tus hijos el nombre de Diego como primero, como segundo nombre, ¿no? Bueno, unas cosas todas en torno a la figura de Maradona y sus circunstancias que, bueno, aumentaban toda esa digamos, esa devoción, esa admiración que pasa a devoción, ¿no? Porque cuando es verdad que cuando Maradona estuvo enfermo, pues ellos mismos movilizaron cadenas de oración y actos para rezar por Maradona, ¿no? O sea, que a veces se confundía lo que es una admiración con la devoción, ¿no? ¿También tiene iglesias físicamente hablando? ¿Se podía ir a una iglesia que era una iglesia de Maradona? ¿Tenían unas imágenes como tienen otros dioses o indiados en otras religiones? No, que yo sepa, no tenían lugares de reunión, sí, pero no una iglesia propiamente dicha. Ahora que murió, bueno, quién sabe, ¿no? Sí, porque, sí, claro. Pronto eran milagros, ¿no? También. Sí, claro, porque claro. En Argentina se han elevado a los altares populares, ¿no? O sea, se han hecho santos populares a personajes que no tenían ni siquiera virtudes de vida, ¿no? Una vida virtuosa. Claro. Lo que destacan de él siempre mucho es que nunca renegó de sus orígenes, ¿no? De esos orígenes humildes, y por eso el pueblo le quiere tantísimo. Yo a mí me llama mucho la atención como compañeros del deporte, al enterarse de la noticia, es que, vamos, directamente se deshacían en lágrimas. O sea, es que lo sentían muchísimo, tanto argentinos como no argentinos, porque le han reverenciado mucho, ¿no? Y nunca mejor dicho en lo que estamos hablando. Pero sí quería hacer referencia a ese gol, que claro, independientemente de que fue un gol que marcó un hito, es que era un poco como la venganza contra Inglaterra, ¿no? Por ese conflicto que hubo con las Malvinas. Es por fin nos la devolvemos. Sí. Hay algo de eso, porque, bueno, la guerra de las Malvinas, ¿no? Que fue una guerra breve, pero totalmente injustificada. Bueno, una guerra como todas, ¿no? O sea, que no tenía ningún sentido, pero que marcó una rivalidad entre Argentina e Inglaterra más allá de después de la paz, ¿no? Y claro, ese gol en 1986, en el que Maradona le marca a Inglaterra, pues, que por cierto, gol que se conoce como la mano de Dios, sí. ¿No? ¿No? Por evidentemente porque hay un toque con la mano. Y marcó, claro, fue digamos que insufló algo del nacionalismo, el patriotismo argentino al vencer a Inglaterra, ¿no? Parece, y este caso más, que resucita eso que hemos hablado en otras ocasiones contigo, el tema de los santos populares. Este es un ejemplo de lo que puede ser un santo popular. Sí, claro, es que en Argentina los santos oficiales no existen prácticamente, ¿no? O sea, todos los santos que se veneran en las iglesias son santos europeos, ¿no? Uh-huh. No hay santos propios, hay alguno que es beato o que va camino de los altares, pero santos como tal no. Y entonces a lo largo de los años sí que es verdad, se fueron creando un montón de santos populares en los que no tiene nada que ver mucho la vida virtuosa, como uh-huh. decía antes, ¿no? Por ejemplo, hay cantantes de música popular como Gilda o como Rodrigo, que tienen sus propios santuarios en el lugar donde fallecieron. El punto común es un fallecimiento de forma repentina y a veces casi accidental. Pero más me llama la atención, más allá de que Rodrigo como cantante y como persona pues no tenía una vida precisamente ejemplar. Por ejemplo, hay un personaje de que se venía desde hace más de 100 años, que es el Gauchito Gil, uh-huh. que es también un santo popular, pero que era un bandolero. De hecho, murió, perseguido por la policía, asesinado por la policía en uno de los de San Cristóbal, una especie de patrono de los caminos, y toda la gente que viaja por a lo largo del país se encomienda a él, ¿no? Los creyentes, obviamente. Pero en el día del santuario, en el santuario, que es la tumba donde está enterrado, llega con los y ya le gustaría muchos santos oficiales, ¿no? A causa de esas cifras. Esos santos populares no solamente son exclusivos de Argentina. Tú has investigado y conocido muchos más casos. Sí, hay santos populares ahí en todas partes, incluso muchos de los que en el santoral, en el habitual de los pueblos y tal, pues no están o bien reconocidos o bien no son oficiales. Sí que es verdad que hay mucha gente que se los venera y se actúa como se les pide favores como a cualquier otro santo, ¿no? Santos populares o santos oficiales, pues al final es un decreto del Vaticano, ¿no? Es una investigación, un decreto del Vaticano, pero que en todas partes del mundo católico hay este tipo de personaje. Más en Sudamérica, creo yo, porque hay un déficit de santos locales. Claro. ¿No? Entonces, pues se busca personajes cercanos, personajes que alguien los haya conocido, que tengan una historia afianzada en un lugar, porque, bueno, son, digamos, motivo de devoción, ¿no? Y entonces, claro, en este, a veces, pues, la devoción popular es impredecible. Y tanto pueden ser cantantes, como pueden ser futbolistas, como pueden ser ladrones, ¿no? Como en el caso del Gauchito Gil y otros más que hay, ¿no? Que no es un único caso, ¿no? ¿Y hay algún caso de este estilo de santos populares que hayan llegado a protagonizar algún milagro, que haya sido aceptado como tal, algún hecho que se haya considerado real por parte del Vaticano? No, que yo sepa, no, porque el Vaticano tiene todo un proceso para determinar que una... O sea, no llega tanto, ¿no? Claro, entonces, primero tiene que ser, tienen que ser nombrado venerable, que es tiene un culto local, y que esa persona tiene, obviamente no van a nombrar venerable a alguien que no cumpla con las virtudes católicas, ¿no? O sea, no van a nombrar venerable a un ladrón o a un cantante, ¿no? Si no tiene esas virtudes. Luego hay otro proceso que tiene que producirse un milagro acreditado, que normalmente es una curación milagrosa, para pasar a la categoría de beato, y aún hace falta otro milagro para que sea considerado santo. También a veces hay una vía corta, ¿no? Que es las personas que hayan sufrido un martirio por motivo del cristianismo, ¿no? Es así que, por ejemplo, hay unas cuantas personas que fueron ejecutadas durante la Guerra Civil y que han pasado a ser santos automáticamente por un decreto del Vaticano por ese martirio, ¿no? Por haberse acreditado ese martirio. Pero bueno, el proceso suele ser muy largo, durante muchos años, a veces siglos, y en los que tiene que acreditarse un verdadero milagro según su interpretación. Es decir, una curación normalmente es una curación milagrosa, una curación que no puede ser explicada por la ciencia. A mí me gustaría, si lo tienes a mano, que nos dijeras solamente dos o tres párrafos del Padre Nuestro de esta iglesia maradoniana. Sí, en realidad. Pero intenta hacerlo cogiendo el papel, porque es que hay veces que no se te escucha bien. No, digo que en realidad es el Diego Nuestro, ¿no? Ajá. No es el Padre claro, Nuestro. Claro, a ver cómo es. Entonces, Diego Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo, danos hoy una alegría en este día y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota, líbranos de Habelais. Mi pronunciación es malísima. Y en vez de amén dicen Diego. Diego, efectivamente. Jolín, ese Carlos Fernández, periodista argentino, un argentino atípico, pero que también se ha enterado, como todo el mundo, del fallecimiento de la marcha a los 60 años de Maradona. Carlos, mil gracias. Un saludo, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Primeros de los años 50 apareció la figura de Siragusa, Eugenio Siragusa. Era un contactado clásico de origen italiano. Decía que seres de otros mundos le daban y le comunicaban una serie de mensajes. Si es cierto o no, se convirtió en uno de los contactados más importantes de Europa. Fundó Fraternidad Cósmica, el grupo que fue en todo el mundo convertido en uno de los más importantes del planeta. Se convirtió en una auténtica leyenda, en un mito. Su fama creció en todo el planeta, en toda la Tierra. En los años 70 del siglo pasado, Fraternidad Cósmica y Rama se convirtieron en los principales grupos de contacto de la Tierra. A partir de 1985, Fraternidad Cósmica cambió. El nuevo líder era Giorgio Bogiovanni, algo más que un contactado. Le aparecieron estigmas en las manos, en los pies, en la frente, en el costado. Era el nuevo líder. El grupo pasó a llamarse y a conocerse como Non Siamo Soli. No estamos solos en italiano. Fue una época más apocalíptica, un extraño romanticismo, el de Siragusa, que se convirtió en algo más apocalíptico, lo de Bogiovanni. Hubo toda serie de acusaciones. Hoy conocemos algo más sobre este grupo que recorrió, insistimos, el planeta entero, y Bogiovanni lo hizo. Y lo hizo junto a nuestro invitado, que se convirtió en la cabeza visible del grupo en España, de la cabeza visible de Fraternidad Cósmica en nuestro país. Él es Juan Martins, que está con nosotros. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. No sé si la palabra jefe, representante, la persona más cercana a Siragusa primero, a Bogiovanni después, en nuestro país, si esos datos son o no correctos. Bueno, yo tengo que corregir algo. Giorgio Bogiovanni, cuando tiene la experiencia, es en el año 1989, cuando es estigmatizado en Fátima. Hasta entonces, digamos, es Eugenio, digamos, este contactado del siglo XX, que yo le descubrí en los años 70. E inmediatamente pasé a integrar el alumnado del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, que mucho nos ha ayudado, a muchos nos ha ayudado, a saltar los condicionantes muros de la cultura espiritual católica en aquel entonces, mayoritariamente dominante en Occidente. Porque la realidad que luego nos damos cuenta, que luego es que la religión ata y la espiritualidad libera. Años 70, Fraternidad Cósmica se extendió mucho por España, pero ya conocías antes al grupo. ¿Cómo fue tu contacto, tu conocimiento sobre lo que hacía y decía Siragusa? Bueno, pues ya te digo, yo le conozco en el año 75 a Siragusa, quiero conocerle personalmente. Me recibe muy bien en Sicilia, donde él vivía, se llamaba Valverde, en aquel entonces la ciudad donde residía. Y bueno, pues con la inquietud de un joven, pues tantas y tantas preguntas, ¿no? Y allí después tenía una personalidad fuerte y atrayente. Indudablemente éramos jóvenes y cada vez que teníamos vacaciones en donde yo trabajaba o permisos y tal, nos íbamos allá a estar con él. Y recibíamos los mensajes que a él le eran dados por seres de alta evolución. O sea, yo siempre digo que para mí, que he conocido a bastantes contactados, Eugenio fue uno de los que contactó, digamos, con las jerarquías más elevadas. Tened en cuenta que Eugenio, como bien decías, es en Europa donde tiene su mayor actividad, también en Sudamérica, todos los países hispanoamericanos y también Brasil, pero es contemporáneo de Adamski. Lo que pasa es que Adamski trabaja solo en los estados en Estados Unidos de Norteamérica. Pero Eugenio le toca hacer su trabajo aquí en Europa y en Occidente, como digo. Esa imagen de seres de otros mundos angélicos, rubios, altos, esa imagen viene un poco heredada de la figura de Siragusa. Es entre los que convirtió esa imagen en popular. Hubo más, pero esa imagen corresponde con los seres con los que teóricamente contactaba. Bueno, exactamente. Él describe los seres con los que tiene sus primeros contactos, ¿no? Pero tened en cuenta que Eugenio Siragusa fue preparado por ellos antes del primer contacto durante 10 largos años, ¿eh? O sea, tuvo una preparación previa antes de salir públicamente, digamos, a los medios. ¿Cómo eran esos contactos? Los contactos, primero, eran por percepción extrasensorial. Él tiene en la Plaza de los Mártires, esperando el autobús, una visión de un disco volador, y de este disco sale un rayo que le golpea, o sea, una cosa como el Paulo de Tarso, ¿no? Fue fulgurado. A partir de ahí es cuando empieza a percibir empieza a tener una percepción extrasensorial y escucha esas voces en su cabeza que le preparan, le hacen hacer diseños de cómo la evolución de la Tierra, el movimiento sístoles y diástoles de la propia masa terrestre, etcétera, etcétera. Lo preparan durante 11 años para luego salir, porque claro, él tiene que enfrentarse con académicos de alto reconocimiento, digamos, ¿no? Ese auténtico, si digo que te convertiste en algo así como el líder del grupo en España. Bueno, el verdadero líder siempre fue Eugenio Siragusa, y después realmente cuando en el 89 pasa a ser Giorgio Bongiovanni, ¿no? El estigmatizado. O sea, nosotros, como te decía antes, cada vez que nos teníamos permisos o tal, íbamos y nos encontrábamos con otros jóvenes también que venían de América, venían de muchas partes del mundo. Y bueno, allí he conocido a Giorgio, nos saludábamos, intercambiábamos, pero no imaginábamos que un día íbamos a pasar por la experiencia de su estigmatización, digamos. ¿Y cuál es la misión de Giorgio? La misión de Giorgio fundamentalmente era divulgar el tercer secreto de Fátima, porque en los años 60 es cuando debía de haber sido oficializado por la Iglesia, ¿no? Tened en cuenta que en los años 60 es cuando hay una gran expansión del armamento nuclear, de las armas biológicas estaban desarrollándose, es la década de los 60 cuando el hombre irrumpía en su programa espacial, y el encuentro entre los pueblos de la Tierra y los pueblos del espacio se daría, y se dio, a pesar del secretismo de las instituciones oficiales que le han dado a todo esto, ¿no? ¿Se puede decir que hay dos etapas, en dos fases en la historia del grupo? Una con Siragusa a la cabeza y otra con Bongiovanni a la cabeza. Bongiovanni es un estigmatizado, quizá es el contacto de Siragusa y sus mensajes son más románticos, puedo decir, entre comillas, y los otros más espectaculares, pero quizá un poquito más apocalípticos, ¿no? Bueno, el mensaje realmente es una continuidad del mensaje del tercer secreto de Fátima, es decir al hombre, oye, en el camino que está el hombre está siendo impregnado de un racional materialismo que le va a traer graves consecuencias, y esto es lo que está diciendo, oye, estáis en un camino que de continuar, y si no rectificáis, os va a llevar a la autodestrucción. Bueno, esto era en síntesis, digamos, el mensaje, el fundamento del mensaje. Y bueno, pues desgraciadamente algunos profesionales de la información hicieron un buen trabajo, pero sin embargo otros se ocuparon mucho más, hoy te lo puedo decir, se ocuparon mucho más del mensajero que del mensaje. Y esto pues es una lástima porque hubiera ayudado mucho más a comprender lo que hoy está sucediendo en el mundo. Es que el mensajero era muy llamativo, yo recuerdo haberlo conocido en su momento, era muy espectacular el hecho de que tuviera los estigmas en pies, en manos, era auténticamente espectacular. Era lógico focalizar la atención en lo que decía y no en el contenido de lo que decía, pero ¿quién lo decía? Eso era importante, era llamativo. Yo no sé si fue positivo o no fue positivo para el grupo, pero se conoció Fraternidad Cósmica en esta etapa, ya conocida como Nos Somos Hoy, se conoció por los estigmas de este señor. En todo grupo, la madurez de cada uno es la que es. Cada uno tiene su propia madurez. Y cada uno interpreta en función de su madurez interpretan las cosas. Hay personas que van buscando son buscadores de la verdad, y hay otros pues que van buscando su protagonismo personal, digamos. Esto va en la condición de cada ser humano. Yo que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, pues claro, reconozco que, pero un respeto enorme, porque cada uno tiene su libre arbitrio y tiene que hacer su experiencia de vida. Y lo que sí estoy convencido es que un auténtico maestro, una maestra extraordinaria es la propia vida, ¿eh? Yo recuerdo haber visto fotos en esa época, finales de los años 80, comienzos de los 90. Boy Giovanni recorrió el mundo, se entrevistó con líderes, con presidentes, con primeros ministros de diferentes países. Se le daba la mano, esa mano ensangrentada. Las fotografías son espectaculares. Tú la acompañaste en muchos de esos viajes. ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, lo que recuerdo de esa época es que, por ejemplo, te cuento una anécdota. Estábamos en Asunción y bueno, fueron los reyes de España aquel entonces, Juan Carlos y Sofía, y nosotros pues dijimos, hombre, viene, aprovechemos para entregarle el mensaje a la reina. Y nos fuimos y bueno, pues allí estaban pues los guardias, en el hotel donde entramos estaban los guardias de seguridad, ¿tá? Nosotros entramos, nos pusimos haciendo, digamos, a los laterales de la gente que abría el paso a los reyes, y en un momento determinado, pues precisamente fui yo el que la llamé, Sofía, su majestad, y tal, y ella vino, ¿qué pasa? Y tal, y dice, bueno, quería presentarle la estigmatizada de Fátima, que le ha dejado el mensaje en su habitación, lo ha entregado para que le entreguen a usted y demás y tal. Y bueno, ella se interesó, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? Y demás y tal. Porque ella era una mujer, y es una mujer con extraordinaria, vamos, extraordinaria en ese sentido, preocupada por las cosas que todo dirigente debe preocuparse. Estuviste con muchos en esa época, con muchos dirigentes internacionales importantísimos y conocidísimos en el mundo entero. Sí, claro, pero era en la misión de Giorgio, con este documento, llamémosle documento a sus estigmas, porque claro, los médicos o los científicos que le han analizado, los más honestos decían, un hecho no explicable, un tío que sangra todos los días, que no se le infecta, que no coge anemia, que no se muere, pues claro, dice, no nos lo han enseñado en la universidad, o sea, un hecho no explicable. Entonces, con este documento es con la que las puertas de los medios de comunicación de todo el mundo se abren y dan acceso a que él pueda advertir, decir, el mensaje de Fátima, los líderes religiosos a los que seguís no están obedeciendo, digamos, los dictados de las jerarquías o de la madre en aquel momento, ¿no?, que era el mensaje de Fátima. Y entonces tened en cuenta que tenéis que preocuparos de digamos, de la espiritualidad personal, o sea, más que de seguir a otros, de ser unos buenos guías de vosotros mismos. Es un mensaje muy revolucionario, porque saca de en medio a los intermediarios y al hombre le dice, oye, sigue tu conciencia y deja de seguir a gente que te está condicionando, en fin. ¿Qué te voy a contar que tú no, que vosotros no sepáis? Que lo he dicho al principio, la religión ata, la espiritualidad libera. ¿Sabes que en esa época incluso hubo personas que mencionaron, hablando de fraternidad cósmica, de Nos Amor Soli, mencionaron la expresión, el término, para definiros secta? ¿Qué tienes que decir ante esas acusaciones que no fueron tremendamente importantes, pero existieron? Sí, bueno, acusaciones siempre en un movimiento como el nuestro, que capaz de ya te digo, de contactar con, porque la ayuda nos venía de alguna parte. Una vez me estaban entrevistando en Italia y yo decía, bueno, yo soy un simple trabajador que me dedico a vender calderas de vapor, ¿no? Esto, mi especialidad es el vapor y tal. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de estar, que alguien nos tuvo que ayudar para que no nos pasase nada. Y bueno, Giorgio es del otro lado. Los seres extraterrestres, bueno, estoy convencido que Giorgio formaba parte de un programa, igual que Eugenio, lógicamente, pero Giorgio fue preparado por Eugenio, ¿no? Y después, como te digo, pues hay dos tipos de contactados, ¿eh? Lo que yo te puedo decir de los que he conocido. Bueno, hay el contactado, que el más consciente, que dice, síguete, y el otro, que todavía, pues, no, para mí, porque es muy difícil la labor de un contactado, dice, sígueme, ¿eh? Y esta es la diferencia que hay que aprender a discernir, cuando el contactado dice, síguete, o cuando dice, sígueme. ¿Qué tienes que decir? Porque también hubo en ese momento profecías del fin del mundo, que llegaba un asteroide que iba a impactar contra la Tierra. Evidentemente no se cumplieron esos anuncios, pero esos anuncios existieron. Esos anuncios apocalípticos, tremendistas, sobre el fin del mundo. No se cumplieron. Efectivamente, Eugenio anunció, sí señor, que vendría un asteroide y demás. Bueno, quiero decir una cosa, que el asteroide no fue como él dice, decía, de que iba a impactar con la Tierra, pero sí pasó un asteroide cerca del planeta Tierra. Lo cierto es que ellos, o sea, los seres extraterrestres del lado luminoso de la fuerza, tened en cuenta que vivimos en un universo dualista, igual que hay la confederación del lado luminoso de la fuerza, también hay del lado oscuro de la fuerza. Uno de los autores de los que más he aprendido de estos, de los, digamos, del lado oscuro, fue el gran Salvador Freixedo, ¿eh? Él era más autor del lado oscuro de la fuerza. Así como decías antes de Eugenio se ocupó fundamentalmente del lado luminoso de la fuerza. Pero las dos fuerzas existen en el universo. Y en estos momentos, ¿qué es de Bon Jovi, del grupo? ¿Sigue existiendo? ¿Siguen los mensajes? Porque parece que ha pasado a un segundo plano todo lo que tiene que ver con este asunto. Bueno, no. Yo hace tiempo que me desligué de Bon Jovi, ¿no? O sea, yo creo que él cumple una etapa cuando es los viajes, pero esa etapa, digamos, se acaba, ¿no? Y luego, pues, en fin, no sé lo que está haciendo. Creo que hace sus conferencias, pero no te puedo decir ya porque, bueno, hay una cosa que, como te decía antes, cuando los contactados, llega un momento que acaba su misión, como acabó Eugenio en su momento, ¿no? Es una tarea que tiene su fin, ¿eh? Como todo en la vida, no hay nada permanente. Y luego, cada uno pues coge su ruta, su camino, ¿eh? Pero de Giorgio no te puedo hablar. Sí, te puedo decir que hay un momento en que él intenta entrar en política, es consciente de que Berlusconi era un señalado de la y no lo consigue, o sea, pero claro, tú ten en cuenta, te dije antes que la labor de un contactado es muy difícil porque una vez que ellos aceptan libremente la misión, ellos pasan a ser una mente ejecutiva, digamos, la mente directiva es los seres que tú actúas de instrumento de ellos, ¿entiendes? O sea, tienes que anularte a ti mismo, digamos, en el sentido de que muchas veces ha pasado con algunos contactados de que lo que habían estudiado, su cultura, su educación y tal, claro, le recibían un mensaje que no tenía nada que ver. Entonces, pues muchas veces conversamos, bien, si tú has aceptado una misión, pues tiene la mente directiva es quien te tiene que dirigir. Es como si tú mañana trabajas para una empresa, oye, tienes que hacer los cometidos y la función que te señalan desde la dirección de esa empresa, ¿no? Yo recuerdo haber estado en aquella época, a finales de los 90, quiero recordar, en un sitio, en una montaña, en la provincia de A Coruña. Era un grupúsculo vinculado de alguna forma a Fraternidad Cósmica, no sabemos hoy, era un grupo que había construido un refugio, una especie de arca con alimentos, con cosas, para enfrentarse a ese diluvio que vendría tras la caída del asteroide. Pero el sitio, el arca, el refugio se inundaba con cuatro gotas. Era un poco ridículo aquello. ¿Qué pasó con todos esos grupos? Lo que te digo, siempre en función de la interpretación de... mira, la primera, para mí, la mayor de las virtudes adquiridas es el discernimiento, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, estos mensajes cuando hablan de que, por ejemplo, el propio mensaje de Fátima, ¿no? Cuando dice... ojo, porque el ser humano hoy está en camino de autodestrucción. Pues claro, está diciendo, puede, porque se fabrican armas como el pan cotidiano y puede desarrollar una guerra nuclear, dado que a la industria del armamento, desde luego, la paz para ellos no es negocio. Esto es visto con sentido común, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay personas que se ponen a hacer refugios, hubo personas de todo tipo, indudablemente. Juan Martens, ahora mismo también nuestro invitado, pero ha sido una de las personas en nuestro país que ha estado muy cerca de Siracusa, es un personaje importantísimo en la historia de estos fenómenos, en la historia de la ufología, en concreto en la historia del contactismo. Es una persona que dio forma un poco a las creencias que rodearon a este asunto. Juan Martens era un poco como el responsable, el jefe, el representante en España, en nuestro país, de Siracusa, y hoy invitado con nosotros. Juan, mil gracias por tus palabras, mil gracias por tu intervención y por aclararnos mucho lo que ocurrió entonces. Bueno, pues muchas gracias a ti, Bruno, y desearte lo mejor para tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Señales del fin del mundo. La pérdida, la desaparición de las ballenas es sin lugar a dudas una señal del fin del mundo, una señal que indicaba que algo no iba bien en los mares. Pero es que ahora las ballenas vuelven al sur. Nos lo cuenta en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si decís este año a los Reyes Magos que os regalen un sistema de conexión bueno, de los de verdad profesionales, porque... Uno o varios, ¿no? Madre mía, qué desastre. Bueno, nos escuchamos fatal, yo os oigo con 3 kilómetros de retraso. ¿Con 3 kilómetros de retraso? Lo han medido. No sé con qué se mide esto, vaya 30 años, y vamos a pedales. Hay que ponerse las pilas, coño, hay que comprar material nuevo. A ver. Ya me he cabreado, venga, vamos venga. A ver. Ballenas. Oye, es que hablar así, yo sé, parece que estoy hablando con Neil Armstrong en el 68. No, pero tenemos que decir, Javier Sevillano, como era corto y poner, cambio, corto y cambio. A mí me tienen que poner lo mejor, lo eso, más nuevo. Hombre, por favor. Cables nada de cobre, y eso, unas, de oro puro. Y unas uríes que te abaniquen. Puro. Por supuesto. Madre mía. Oye, bueno, pero capaz... ¿Qué pasa con las ballenas? ¿Qué pasa con las ballenas? A ver. Me ha encantado todo lo que nos ha contado Miguel. Manuel. Con las reliquias. Ah, Manuel con las reliquias. Bueno, y por supuesto, lo de San Pelusa. ¿Cómo? Claro, que es que está hablando de la religión, por eso estoy diciendo que es Carlos. Lo que nos ha contado Manuel con todas las reliquias, hay que ver lo que dan de sí las reliquias, y yo tengo aquí una sábana muy vieja, muy vieja, muy vieja, no sé si será, ¿vale? Nos va a quedar la vuelta y ponía burrito blanco, no sé si vale. Esa va a ser el mantelón. Esas dan la pega o no, pero vamos, está muy bien, me ha encantado mucho todas las cosas de reliquias que no sabíamos, y luego todo lo de San Pelusa también. Bueno, vamos a lo nuestro. Venga, las bueno, ballenas, espera. ¿No? Que ya me... Espera, que quito la reliquia esta que tenéis para hablar con vosotros, pero como no vale, a lo mejor soy yo el que... Quita el Nokia. Esto, a lo mejor soy... A ver si no lo has enchufado. A lo mejor soy yo en vez de los aparatos que tenéis ahí, que son último modelo. Igual la reliquia eres tú. Sí, seguramente. Ahora, yo soy más que un prepucio, ¿eh? Un poco más. Hombre, a ver, aunque ese prepucio da mucho de sí... Que ya les vale. Pero bueno, ¿qué hacen hoy, Javier? No, coño, como sabe, hablaba del prepucio, yo no conocía esto tan a fondo, lo del prepucio. De has quedado afectado, ¿eh? Hay que ver ese hombre cómo le han mercantilizado, pobre hombre. A costa. Bueno, vamos a las ballenas, que al final se nos van. Sí, bueno, venga, decía, cuéntanos. Como decía esta la gran Rafaela Carrá, para hacer el amor hay que venir al sur. Uh-huh. Pues lo mismo le pasaba a las ballenas. Sabéis que las ballenas fueron diezmadas a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, fueron esas inmensas y grandísimas cazas de ballenas por todo el Atlántico Sur, pues diezmaron la población de las ballenas, fundamentalmente de las ballenas azules, también de otras especies como la ballena jorobada, de los elefantes marinos, pero fundamentalmente las ballenas azules eran las más preciadas, y todos hemos leído, bueno, todos no, porque ahora ya no se lee, ¿no? Pero aquello de Moby Dick, la revista, la novela de Moby Dick, hemos visto la película de Moby Dick y todo esto, ¿no? Y en efecto, a principios del siglo XX, todos estos animalicos fueron destrozados. Lo que ocurre es que últimamente han hecho unas investigaciones por la zona del Atlántico Sur, concretamente cercano a las Islas Georgias del Sur, que son están muy cercanas al Antártico y que están en la ruta desde el Antártico de grandes masas de organismos vivos que sirven de comida a estos cetáceos, entre otros muchos, pues han visto en los últimos 30 años que poquito a poco esa población de ballenas azules que había desaparecido ha ido incrementándose poquito a poco, y concretamente este año, a principios de este año, en el estudio a qué se refiere este estudio, esta investigación, avistaron hasta 58 ballenas azules. En los años anteriores, de 2011 a 2012, pues también hubieron grupos de unas 40 y tantas ballenas, y poco a poco se va incrementando. Los científicos no estaban intentando ver qué pasaba con la población de ballenas jorobadas, azules, sino que estaban viendo la actividad de otro tipo de ballenas, pero de forma accidental, por medio de las sonoboyas, que son las boyas estas acústicas que hay diseminadas por la zona, pues vieron que las emisiones y de estos gritos que emiten a baja frecuencia los cetáceos, y concretamente las ballenas azules, correspondían a esta especie. También los avistamientos de marineros, que fueron viendo que en el cada vez había más ballenas azules, y también, bueno, fotos por vía satélite, etcétera, etcétera. Pues de forma casual descubrieron que sí, que iban incrementándose, y se han intentado explicarse el porqué. Evidentemente no ha sido porque en esta zona de las Islas Georgias del Sur haya faltado la comida, y porque nunca ha faltado, ha sido, digamos, una zona rica en kriles, que es un pequeño crustáceo que les encanta muchísimo a las ballenas azules, como a nosotros los percebes, pues a ellos los kriles. Y resulta que este comedero, por así decirlo, siempre ha estado rebosante, o sea que no dejaron de acudir ahí por falta de comida, sino porque las poblaciones de ballena azul pues había sido prácticamente aniquilada, se había cazado más de lo que ellas podían reproducirse, a un nivel de unas 3.000 ballenas azules por año durante muchos, muchos años en aquellos legendarios barcos de vapor con los arpones, con en la punta una granada, ¿os acordáis de las imágenes en la película, ¿no? Donde la granada directamente se clava en el animal, explota y es lo que hace que el barco pueda remolcar ya el animal destrozado, ¿no? Porque claro, para aniquilar un animal de ese tamaño, pues lo hacían de esta forma tan dantesca, ¿no? Poco a poco la moratoria que se ha ido generalizando en la caza de ballenas, excepto en algunos años y algunos países, no sé si Japón al final ha firmado, es el único país que por cultura sigue cazando ballenas, pero de una forma ya más controlada, pero los científicos se pusieron a trabajar un poco a ver por qué habían... Es muy curioso eso de por cultura. Sí, claro, es un alimento sí. que para ellos tienen eso, y bueno, pues de una forma totalmente descontrolada, pues los japoneses yo creo que son los últimos que sí siguen haciéndolo, que lo han dejado de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. En estas islas Georgias del Sur es un hábitat natural de pingüinos y también en su hábitat marino de estos pequeños crustáceos que sirven de comida. Y lo que ocurre, por lo que se explican los científicos que habían dejado de acudir, no es por falta de comida, sino que al haber sido diezmadas en una cantidad tan abrupta, tan tremenda, en donde morían al año más de las que se podían reproducir, lo que ocurrió es que simplemente ellos creen que perdieron la memoria cultural que las había llevado hasta a las Islas Georgias del Sur. ¿Qué es esto de la memoria cultural? Bueno, pues ellos lo explican de la siguiente forma. Evidentemente, como en esta zona de las Georgias del Sur no había faltado nunca la comida muy apetecible para estas criaturas, lo que había faltado eran generaciones que les hubieran imbuido a las siguientes generaciones de pequeñas ballenas el camino o la conducta para llegar hasta una zona donde había un caladero muy apetecible para ellas. Al dejar de existir, digamos, los abuelos y los padres de las ballenas más jóvenes en aquel momento, perdieron la memoria cultural del camino que había que seguir hasta el sur total del Atlántico, hasta casi el Antártico, para poder llegar a un caladero natural y muy ambiciado por ellas. Una vez que poco a poco se han ido recuperando, han vuelto a descubrir esta despensa natural y poco a poco unas a otras, como ya ocurrió en el pasado antes de ser diezmadas, han ido transmitiéndose de generación en generación esta memoria cultural, esta memoria de dónde tener que ir a comer y a reproducirse en las mejores condiciones posibles. Es la única explicación que hasta ahora se dan los expertos, los técnicos y científicos que están intentando explicarse esta situación. Lo han hecho con estas sonoboyas, pero también les queda todavía sacar datos de una serie de boyas que están en la costa suroriental de las Islas Georgias del Sur, que es la costa más cercana, que no han extraído todavía todo o sobre todo no han estudiado todavía todos los datos de sonidos, porque a veces lo que ocurre es que estos grupos de ballenas que han visto, que ven, pueden confundirse con otra, con las mismas que han visto en otro momento, no tienen el nombre, no están identificadas físicamente una para distinguir unas de otras, y entonces lo único que pueden hacer es con estas sonoboyas, ¿no? Y como todavía no han podido estudiar estas últimas sonoboyas y corroborarlas con los avistamientos de los marineros de la zona, con fotos de satélite, etcétera, etcétera, los datos están un poco como en cuarentena, pero sí es cierto que ha habido un aumento a lo largo de estos últimos años, lo cual es un buen dato, ¿no? De que a veces el prohibir la caza sin sentido de muchos animales pues tiene una repercusión beneficiosa, en este caso muy lento, porque evidentemente el ciclo vital de las ballenas es muy diferente al de los seres humanos, pero poco a poco han vuelto a su hábitat natural y a degustar los kriles en las geogeas del sur. ¿Las ballenas vuelven o por lo menos no se pierden tantas en la caza como se perdían hace tan solo unos años? La moratoria ha salvado la vida de muchas ballenas que se están recuperando en el mundo y sobre todo en el sur. Lo hemos contado en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Hasta mañana. Mañana vuelve la Rosa de los Vientos, volvemos a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Gracias.